destripando los superhéroes sin tanto cuento. Let the games begin. Y bueno, estamos en la www.cuadrilaudfm.net. Esto es Destripando, el único programa de ciencia ficción y fantasía que tienes que escuchar si te quieres enterar de la neta del planeta, o sea, los superhéroes sin tanto cuento. Como todos los miércoles, nosotros somos el equipo secuencial. Aquí a mi diestra tengo al buen Chico. Amolaste mi entrada y yo no quiero hablar. Eso nos va a dar chance de hablar más, porque por lo regular dos tercios del programa te los avientas tú solito sin broncas, carnal. Acá frente a mí tengo al buen Clarky. No te ganas de hablar. ¿Tú tampoco? Eso es bueno. ¿Tú tampoco? No, yo ya me voy, güey. ¿Por qué, güey? Espérate. Bueno, a ti así como que mucho que te extrañen, pues no, güey. Entonces no hay bronca. Y ahí en el West Tower tenemos al buen Master Podcaster, al buen Dan Campos. Y bueno, de lo más rápido para iniciar el programa, salió en la semana... Se murió Héctor Garza, es cierto. Se murió el ángel... ¿Qué? ¿Cómo se llama? ¿El querubino? ¿Cómo...? De los grupitos esos de AAA de luchadores. No, ya era perro del... ¿Era perro del mal? Era el último, pero realmente era de los Latin, quién sabe qué, lovers. Una tipo, madre así. Un grupo así de los sexys, ¿no? Una cosa así. Que empezó sí, como bien y terminó siendo un maldito tinaco. Es que es AAA, realmente. Sí, mames, es un tinaco. Ahí se degeneró mucho el asunto, pero bueno. Sí. Pero bueno, de las cosas que salieron en hablando la semana... Hablando de Luis Mameyes, chéquense, pusimos la foto de Batista. De Batista. Que curiosamente yo me voy enterando que es Bautista. Uh-huh. Sí, es Bautista. Sí, los gringos no saben pronunciarlo. No, sí, por eso es de, Bautista. Su nombre de ¿sí? luchador era Bautista. Pero hay que ser sincero, ¿tú crees que un gringo sabe pronunciar Bautista? Pues si le dices igual y difícil. Sí, está madre, pero lo tienes que decir como 25 Bautista, veces, güey. Pero Bautista. Se llama perro Bautista. Sí, Bautista, pero sí, es que no. Dave Bautista. De hecho, Dave su cuenta Bautista. Es Dave Bautista. No, se puso... él mismo posteó una foto para ya con los tatuajes de Drax. Y debo decir que Drax tenía tatuajes. Drax está todo tatuado en los brazos. Drax es el verde. Drax es el verde, es con el ente verde que anda correteando a Thanos para matarlo. Para matarlo, exactamente. Y de hecho, ya lo consiguió. ¿Ya mató a Thanos? Sí, que regrese su boleto, pero sí logró. Que de hecho, no. Si he de ser sincero, yo me enteré quién era Drax gracias al Free Comic Book Month, al número de Infinity, porque, bueno, sí lo ubicaba, pero sabía que su misión en la vida era... Tal cual, matar a Thanos, y es medio humano. Sí, de eso sí también me porque, enteré. Porque viene a la Tierra, muere en el desierto, queda su espíritu vagando, lo reforma... Drax es bueno. Ahí dice Drax, curiosamente, ha pasado varias etapas, inclusive una en que era un estúpido. Como Richard, ¿no? Como Death Brainer, ¿no? No pregunté el IQ de Drax, dije, ¿es bueno o malo? Mira, alguien quiere matar a Thanos, ¿es bueno o es malo? No sé, ¿es uno de los Guardians of the Galaxy? Sí. Ah, entonces es bueno. No, correcto. ¿Sí? Viéndolo bajo tu lógica simplista... Es correcto. Es que la pregunta era así simple, ¿es bueno o es malo? ¿Es bueno o es malo? No me des explicaciones. Sí, no, pero no, bueno, no me interesa Drax, todo ese backstory es eso, ¿no? Curiosamente, han salido noticias de Guardians of the Galaxy, y el chiste de este actor que no me acuerdo, ¿cómo se llama el que seleccionaron para hacer Star-Lord? No sé, es un perfecto desconocido. No tanto, pero bueno, está surgiendo. Y dicen que el chiste de este personaje, de lo que le tira a Marvel, es que sea el nuevo Tony Stark, de cierta manera. Star-Lord tiene más o menos tintes de poder serlo, ¿no? O sea, es el cuate medio desadaptado en el espacio y todo. Se reveló quién es el villano. No va a ser Thanos. Bueno, o sea, todos tienen relación con Thanos de cierta manera. O sea, Drax, Gamora, varios de los personajes que Gamora todavía no ha firmado. Me parece Saul Saldaña, ¿no? Ojalá y no firme, que haga una mejor. ¿Otra mejor? ¿Otra más mami? No, No, que haga otra película mejor, está muy mamito hacer Guardians of the Galaxy. ¿Cómo decir al Legion of Superheroes? ¿A quién le importa, güey? No sé, a mí sí, güey. ¡Somos tres! ¡Somos visión! Que curiosamente, Guardians of the Galaxy, el concepto que evoluciona, porque este no es el Guardians of the Galaxy original. Eso sale ¿qué? Yondu, Charlie 23, Charlie Fantastro, 27. Charlie whatever, uno de los muchos Charlies que hay, güey. ¿Cómo Vance, se llama? Robbie, que después es Justice. No, espérate, se me falta el de cristal. ¿Cómo se llama? Martinex, ¿no? Martinex, uh-huh. Exactamente. Entonces, curiosamente... ¿Por qué me sé, güey? ¿Por qué me sé que ese güey es porque es lo más parecido que hay a... ¿A Tracy Lombardi de la... No, de los a Legion of Superheroes. No, no hay ningún güey así, güey. No, pero es un grupo que está 1000 años en el futuro. Creo que está 2000. Es la diferencia. Creo que está 2000 adelante y la Legión siempre ha estado 1000, ¿no? Años, sí. No, 100 años. No, ¿cómo que 100 años? No, 1000 años. 1000 años. ¿Cómo que? No, 1000 años. Tú eres el fan, güey. Ya va a ser Justice Legion, güey. Entonces, acabo de perder su membresía. ¿Sí? Somos Legión, somos todos. Le voy a hacer así como en los cómics, güey. Cuando corrían a alguien de la Legión, se tenían que arrancar el anillo. No, el emblema del pecho, güey. Eso debe de arder, güey. Si estás fuera de la Legión, vámonos, güey. Menos cuando las mujeres no se arrancaban ningún logo. Tipo ni nada, por el estilo. Sí, porque quedaba el hueco y estaba muy corny el asunto, ¿no? De hecho, no, curiosamente eran bien moralinos, ¿no? No, güey. Ya no había escotes, casi. No, hubo una época en la Legión de Superhéroes... hasta el cuello, ¿no? La Legión de Superhéroes en los 70s, 80s se trataba de enseñar pieles alienígenas. Ah, pero ¿sabes qué? ¿Qué traje tan pitero? Llegó Grell y dijo, a mí no me importa si el traje es bonito o feo, el chiste es enseñar pieles alienígenas. Sí, vamos. Pero que curiosamente... Yo creo que muchos de los trajes más piteros de la historia están por ahí. Entre Grell y George Pérez. Sí. Se lo pelean durísimo. Conté que George Pérez es Dios para dibujar, que no lo pongan es a dibujar. Es muy malo haciendo trajes. En y Mike Grell también es buenísimo dibujando, que no lo pongan a dibujar trajes. Sí, pero bastante piteros, ¿eh? Los trajes. Impresionantemente piteros. Sí. Impresionante. Pero bueno, entonces, volviendo a... Estaban 2000 años en el futuro los Guardians. Entonces la diferencia. Curiosamente, Guardians of the Galaxy... La versión que pega es la que viene en Annihilation Wave, que gran historia, digo, es así, deben de conseguir el 1 y el 2, son básicos. Con eso... Son de DNA, ¿no? Exactamente. No, el primero es de Giffen y el segundo es de DNA. Ok. DNA es Dan Abnett y Andy Lanning, para quien no sepa, así se les conoce al equipo. Curiosamente, digo, todo esto, el grupo... evoluciona y es como la encarnación en este momento que dicen, ¿cómo nos vamos a poner? New Avengers, o sea, 20,000 grupos que dices, unas jaladas que se le ocurrían al Rocket Raccoon hasta que quedó Guardians of the Galaxy, que era una como cosa rarísima, es la primera vez que se para hace. Para que todo el mundo después de la película los conozca como los Cosmic Avengers. Guardians of the Galaxy, de Cosmic Avengers. ¿Quién sabe? No creo que sea eso, pero sí, obviamente van a tener un link con... Iron Man, con alguien no van a tener Link. Que obviamente va por ahí porque el que está saliendo en el cómic de Link es Iron Man, ¿no? Entonces, olvidemos eso. Viene y es una especie de Justice League. Nadie conocía, nadie le interesaba a Yondu, Martinex. O sea, eran realmente personajes ultra oscuros. Uh-huh. A pesar de tener un cómic, yo creo que duró como 80 números, no me acuerdo. Más, sí, duró bastantito. Duró bastantito. Más 80, que debía haber durado. 90 duró bastantito. Pues hasta New Garris duró como 50 números, más de 50. Me acuerdo de haber visto el número 50 por ahí. Uh-huh. O sea que duró como 60, 62, no me acuerdo. Pero bueno, entonces lo que hacen tipo Justice League y Avengers es juntar a la élite cósmica y hacerlo un equipo para aguantar la Annihilation Wave. Por eso se forma y tal cual es como todos estrellas, lo que hubiera de estrellas, ¿no? Quasar, pasa por ahí Adam, sí. Que es Kim, para que no sepa, es Adam Warlock. Entonces juntan a todos los estrellas, entrecomillados en ese momento. Los y estrellas empiezan, del espacio. Exactamente, ¿no? Y alguno que otro nuevo personaje como el árbol que emula a los Ents. No, pero bueno, curiosamente hacen una química muy interesante y las historias eran muy buenas, traían un trasfondo muy interesante todo el universo cósmico de ¿Cuál era el nombre original de ese grupo? Porque no, o sea, ya existían lo que era Gamora, lo que era el, ¿cómo se llama? El... Nah, pero estás hablando del Infinity Watch. Realmente eran los keepers de cada una de las gemas, porque separan las gemas y cada uno se convierte en un guardia de cada gema. Me parece que por ahí estaba Moondragon, traía el de la mente. Sí, que lo traía acá como onda hindú. El Soul siempre lo ha traído Adam Warlock. Y los otros no me acuerdo. Y a ver, quítaselo. Exactamente. Bueno, sí, como hindú, a ver. Voy a agarrar, no, me agarras. Tercer ojo, no me toques ahí. No, hablando de las Infinity Gauntlets, ahí es un fan art totalmente de Cortesía de Dios, pero que me encantó, porque es el guante, pero con Hulk. A ver, quítaselo. Es lo mismo con Thanos, güey, a ver, quítaselo. Técnicamente Thanos es un Hulk moral. Sí, sí, a ver, quítaselo, güey. Está muy cañón. Y medio a Doomsday Zapp. Bueno, no, totalmente a Doomsday Zapp. No, Thanos sí, es la... homenaje, de cierta manera. No, no, no, a Darkseid. A Darkseid. Doomsday, ay Dios. No, Doomsday es una piterez. Sí, bueno, life. Pero bueno, su único motivo es, y lo chido de Doomsday es que mató a Superman. Sí. Fuera sí. De eso es una... Fuera de eso, y de hecho también salió de la nada. Y regresó a la nada. Y no, de repente sacaron Hunter Prey, Superman no Doomsday. Hunter Prey no fue tan malo. Es bastante, ya no, sí, es bastante malo, güey. No, compáralo con el posterior son, y... Es son tres malditos números, güey. Tres números de la misma madre y es muy, muy malo. Se avientan uno explicando que era un experimento genético kryptoniano y son como 200 páginas aventando un mendigo escuincle a la intemperie interplanetaria para que sobreviviera, sí, algo así por el estilo, ¿no? Hasta que termina matando a todo el mundo y casualmente vienen, como que los kryptonianos eran medio estúpidos y vamos a ponerlo en la Tierra así, güey. Es así como que dices, güey, no manches, pero bueno, es muy, muy malo. A lo mejor que se le quita lo fuerte, sí, güey. No, sí, ponlo ahí bajo tierra, la luz amarilla, el sol, no hay bronca, güey, tú ponlo ahí, güey. Será problema de alguien más, güey. Sí, eventualmente es como que se acaba el agua en la tierra, me vale madre, en 200 años ya voy a estar muerto, güey. Hoy tus nietos me valen madre, güey, yo ya no voy a estar, güey. Si ellos sufren, ya no es mi bronca, yo ya no voy a estar. No entendí. Algo así es Hunter Prey del Doomsday Superman. Es una mugre, una basura. No, pero después sacaron su legión de Doomsday, güey. Y sigue siendo otra basura. Con Superman y lo vete. Sí, mucho tiempo. Hiciste bien, güey. Hiciste bien. Ese maldito fan completista mío nada más me... No, no, una basura. No, yo sí. El Rey. El Reign me decepcionó muy... Tenía número... Había partes del Reign de Superman que sí eran muy chapas. No, tú lo comparabas con Batman y era muy superior Batman en ese momento al Reign. Ah, no, sí, obviamente. Hasta que empezó, obviamente, la porquería de Nightquest. Que eso, la verdad, me dan ganas de tirar todo de ese cachito de mi colección y... Nightquest, basura. La neta, nada más te sirve el número donde se pone la armadura. Los dos primeros números donde va cambiando gadgets, haciendo la más, ofensiva. Más arrelesca. Más, más pulera, sí. De cierta manera. Y después de ahí, los últimos dos números que dan pie a empezar, Me creerías que nunca lo leí. Nightfall y toda la madre en general, sentías que iba hacia algún lado. Sí. La respuesta de Marvel, que fue el clon... Ese que sí, todo, o sea, cada en ese momento yo ya no leía Spider-Man, o sea que no hubo problema. Pero sí leía Reign y sí leía el otro. Reign, la neta, me dio una hueva impresionante y el único que me gustaba realmente, me acuerdo del J. Jurgens, el del Cyborg, era el mejorcito. El menos malito, porque el Eradicator... No, por cierto, a la mole. ¿Viene? ¿Cómo no? John Bogdanov tiene un estilo muy, muy particular. Y fíjate que es muy bueno copiando, o sea, haciendo homages o copiando y el no estilo. No lo digas tan gacho. Sí, no, copiando el estilo, güey, porque en la portada de Zero Hour de Superman, él copia todos los estilos de todos los Superman para la portada. O sea, de todos los dibujantes. Esos son los Batman. Es que hay dos pósters, güey, los dos los hace él. Hay uno de Batman y hay uno de Superman. No, es los Batman que van, por alguna razón, están ahí con Superman. Por el Zero Hour, precisamente. Sí, el Zero Hour, son todos. Y en el interior también dibuja todos. Sí, es muy, muy chido, ¿eh? De hecho, la que hace de Neil Adams, güey, está muy, muy fregona ese cuadrito, ese panel. Pero sí, no, de ahí, pero fíjate que el Eradicator... No. Era una basura, güey. Ay, uso lentes amarillos porque no puedo ver la luz. Ay, no, qué mamada esos consejos, güey. Sí, mijo, ve, te vas a ver re bien con tus lentes de ñoño amarillo. Sí, no, no, no, no. Y que curiosamente es al primero que revienta el cyborg. Sí. Pero en general, mira, por ejemplo, Superboy no me cautivó nada, ¿no? A ver, ¿quién está bien? A mí sí, digo, es su, este... Ahí lo padre, lo único padre era que lo dibujaba Grumet, si me acuerdo bien. Ah, Superboy, sí. Y fíjate, lo interesante, por ejemplo, de Steel, como dice el Paladín, que Steel fue el un Henry Iron. Y Steel me lo da una hueva. Pero Henry Iron era el único que no decía que él era Superman. Ajá, por eso. Entonces se valía madre, güey. El chiste era, ¿quién es el nuevo Superman? O sea, ¿quién es Superman? Decía, ¿el negro? No, güey. No. Ya se la calificó solito. Sí, o sea, automáticamente... De imagen no daba y él solito dijo, yo no soy. Creo que se dieron cuenta, sí. Yo no soy Superman, ah, te cae de madre. Sí, sí, pero curiosamente fue el único que estuvo en la Liga de la Justicia. Es la de Grant Morrison, en el JLA, fue el único que estuvo en el Second World. Sí, aunque después creo que, oye, cuando fueron los Titanes, ¿no estuvo Superboy en la Liga de la Justicia? Está en Teen Titans. No, por eso, pero no es que los Titanes fueron la Justice League cuando estaba ya en Justice League. No, eran unos eran los Titans, otros son los Teen Titans. Los Titans eran los Titans. ¿Cómo se llama de la legión? Cyborg. No, es Monel. Era Monel. Tienes toda la razón. Qué mierda. La verdad, sí, güey, porque no venía ni al caso de ponerlo. Pues ahí te lo digo yo, güey, pero o sea, neta no venía ni al caso. Ya no sabían qué hacer con la Justice League. Graduaron a los Titanes, güey. Destruyamos el universo. Que de hecho empezó con Superman, güey, que era cuando estaba The World of Krypton. Ajá. Ajá. No, New Krypton, no, una madre así, sí, por el estilo. Superman, entonces se queda Monel en su lugar. Y se queda Nightwing y Flamebird. Flamebird y Ajá. Ay, no mames, eso ya no sabían ni qué hacer. Sí. Ahí, no tengo ni idea qué hacer. Sí, ¿no? Mientras el mejor título era obviamente Lex Luthor. Sí, Action Comics. Action Comics. Uh-huh. Que no salía Superman. Sí, exacto. Totalmente. Pero bueno, volviendo a Guardians, sí. Y todo este desmadre fue para decir... ¿Por qué? Ya nos habíamos zafado de ese tema muy hábilmente. Nada más para terminar lo del villano, porque no lo completamos. Uh-huh. Curiosamente se revela que el villano, como tal Perse, o sea, obviamente todo tiene el entorno de Thanos. Pero Thanos claramente es un villano para Avengers, no para Guardians. Ponle que digan, estamos siguiendo a Thanos, o quién sabe qué, te van a explicar un poquito de Thanos. Villano. Bueno, hartamente Peter o lo van a hacer un pirata interestelar, pero utilizan la palabra Yondu. Ya, yo que Yondu era el arquero de los de hace dos, o sea, dentro de 2000 años. El villano es el de la liga, no, de los Guardians del futuro. De los originales Guardians of the Galaxy. Yo creo que no va a tener nada que ver temporal, obviamente utilizan un homage. Sí. El nombre de Yondu para este corsario, que curiosamente un corsario interestelar puede ser tipo de estas llamas. Mi nivel de interés en Guardians of the Galaxy, si estaba en el piso, puta, ya se fue en Instaramundo, güey. Mira, va a estar muy cotorra. ¿Viste Green Lantern? Sí, sí es la misma madre, güey. O sea, no, iba muy no, bien. No, sí es la misma madre, acabaste la franquicia, güey. Está. La segunda etapa se va al caño directita, ¿verdad? No, porque por ahí tienen a Ant-Man, güey, para salvar. No, porque no pueden ver tu cara, carnalito, ¿sí, no? Hay de lo que íbamos a platicar. Uh-huh. Yo creo... claro, este está muy interesante, porque está agarrando. ¡Por eso! Pasos. Pero este sí está muy interesante. Es la noticia. Ya se empezaron a aventar, ¿cómo se llama? Mentadas de madre por abajito del agua, sí. Dos grandes empresas cinematográficas. ¿Estás hablando Fox y Disney? Sí. Fox y Marvel. Marvel. Sí. ¿Qué es al final del día? Es Disney. Que al fin y al cabo, todo esto surge porque... Así de sencillo, noticia. La noticia, como habíamos comentado, es que Whedon había dicho que tenía mucho interés de poner unos gemelos. Uh-huh. Bueno, no unos gemelos, unos hermanos. Sí. Y obviamente, cualquier seguidor de los Avengers. ¿Que te acuerdas cuando me preguntaste cuál es la alineación que debe estar en este? Yo te dije, es que para mí Pietro y Wanda son clásicos. Uh-huh. Y es lo que te dije, son los únicos que me faltarían. Uh-huh. Pa Whedon también dice que es lo mismo. Y son con los que creció, y dice, por eso los quiere incluir. Curiosamente... ¿No pondrías antes a Ant-Man y a Wasp? La alineación original sí. Son Ant-Man, Wasp, no, Paul, no estoy diciendo Thor. Que no, pero no se dio. No, pero es pregunta, más que... No, sí, claro que sí. No, por supuesto que sí. Serían otros, sí, claro que sí, por supuesto. No digo que no. Y tan sencillo, lo haces famoso, quitas a los que te quieren cobrar mucho varo como está pasando y metes a los nuevos personajes. Pues al final, güey, puedes poner... O sea, la cosa es de Avengers que tiene tanto personaje, el que wey. Probablemente se rumora muy fuerte que no va a regresar es Hawkeye. No, él dijo no, que estaba... Según esto, es de los que está inconforme. Porque no le están dando una película para él solo, güey. Bastante pitero. Y Renner está cotizado él mismo ahorita, ¿no? Entonces, obviamente, está presionando, pero hay rumores fuertes de que le pueden dar cortón. Y así de sencillo... ¿Quién lo va a extrañar, güey? Scarlett Johansson es otra de las que ha dicho que quiere más varo. Pero... Sí. Se lo merece. Sí, se lo merece. Sí. Y es más, le pondría un traje como el original, güey, que eran las mallas con una de calada, la mini no, sí, sí. Como, no. Muy a la Black Canary. No, ella se lo pagaba más que al. ¿Cómo se llama el puto que sale del Capitán América? Chris Evans. Vale, madre. Sí. Todos son iguales. Es Marvel, güey. O sea, pinches verduras, bueno, todos son idénticos. Entonces, todo este meollo, o embrollo, bueno, pero bien, sí, empieza. Porque menciona esto Whedon. Y obviamente, en este programa, para que no vean que no, para no, pa que vean de qué lado más caliguana, porque yo era el cocodrilo y a qué altura usan el brasier las víboras. Exactamente. Ajá. Habíamos comentado que teníamos la duda de varios personajes que estaban como en un limbo. Que obviamente uno de esos eran Quicksilver y Scarlet Witch, que son miembros... específicos de esta reyerta. ¡Ay, pues sí! Niños, la palabra del día de hoy es reyerta. ¿Okay? Es lo mismo a pensar. No, no, no. No, no, no. Dos tacos de rellena. Pero bueno, entonces obviamente es uno de los personajes, otro de los que tenemos duda es Namor, como tal. El Prince Namor. Entonces son personajes que pudiera utilizar tanto Fox como Marvel. Como Marvel. Entonces, curiosamente, se da y se confirma. Son personajes que están en un limbo y nada más que todo lo que han mencionado. Bueno, ya ha sucedido tal cual. Bueno, para completar la noticia. Sí, porque como que le estás dando mucha vuelta Fox al mismo. Responde por medio de Bryan Singer, porque no lo hace Fox, lo hace Bryan Singer. Dice, les presento a mi nuevo cuate que voy a meter de Quicksilver. Toma, perro, ande. Y hay, güey, hay dos Quicksilver. Sí, obviamente X-Men es el que tiene que armar el desmadre en las películas. Si ya se va a mantener temporalmente, ¿por qué no? Con otro personaje, que es el mismo, ¿no? Sí, aparte hay algo interesante. Pero, o sea, Fox sí le mete así como que un patín en los tamagos muy chido a Marvel. No creo. Porque, digo, en el aspecto de Quicksilver, de usar primero al personaje. Sí, siento que esa fue, me suena como una agresión directa. Sí, es una agresión para respétame, ¿no? Me lo dice... Respétame. No, o sea, no es melodista. No, me lo puedo utilizar antes de que lo utilices tú, lo voy a utilizar yo. Sí. Que la cuestión es que Days of Future Past es para el 2014 y Avengers 2 es para el 2015. Es correcto. Ajá. Entonces, digo, para mí sí es así como una gran patada en los tamagos, güey, que es así como de que, Ingesu, cómo no. Mira, obviamente es una agresión y curiosamente se empieza a especular muchas cosas, pero hay una cosa que hay que aclarar. O sea, sencillamente, siendo congruente, X-Men te va a presentar a Quicksilver en 2 minutos. Te lo garantizo yo. Hay 7,000 mutantes en esa película y acaban de meter uno más. Obviamente no es un protagónico. No me vengan con babosadas. O sea, si lo piensan de esa manera están mal. ¿Qué? ¿Cómo lo piensan? Que yo digo, y te garantizo que Quicksilver no va a salir en la película de X-Men más de 5 minutos probablemente. Puede salir como un estudiante, como algo, un segundo, te presento a Quicksilver, algo por el estilo. No es un personaje protagónico, por la sencilla razón que hay muchos personajes protagónicos ya. Tenemos hasta 2 Javier, tenemos 2 Magnetos, tenemos probablemente 2 Bestias. Una con peluche, una sin peluche. Al Tigre Toño y al Lampiño. Exactamente. Entonces, obviamente, estamos hablando Mystique. A Wolverine, que obviamente... No, a una Mystique. Ya no va a salir la otra. O sea, ¿ya no sale Rebecca? No, ya no. Sale una Mystique. Que es de sale Lawrence. Storm, sale Rogue, sale... Sale Hugh Jackman, que obviamente tiene que tener un cuarto de la película. Ya, bueno. Sí, okay, o sea, no, o sea, Quicksilver, ¿dónde cabe? No cabe, así de sencillo. Te pasaré con muy rápido. Es como en el momento, es más, como no, Coloso, güey. ¿No había pasado ya un speedster por ahí corriendo en alguna película? En Wolverine. En Wolverine, ¿no? En Wolverine, Origins. En Origins. Sí. Ahí está. Entonces, ese era Quicksilver. O sea, para mí, yo cuando lo vi, interpreté que era. ¿Te Pietro Máximo y soy tu hijo Magneto? Ajá. Sí. Ahí ya. Ahí va a ser cágate. Sí. Exactamente. Ahí va a ser cágate. Entonces, obviamente. Y mi hermano se llama Wanda y hace esto. Sí. Va a ser cágate más. Dos veces. Y va a ser cágate dos veces. Eso, ¿eh? Yo me cago sobre Marvel y digo. Sí, bate. Estoy de acuerdo, ¿eh? Los voy a usar, sí. Usar con todo. Con estoy todo. De acuerdo. Porque aparte, los puede usar más libremente Fox. Que Marvel. ¿Por? Marvel no puede decir que son mutantes ni que son hijos de Magneto. Aquí todo el gancho es de que lleguen como hijos de Magneto. Ahora, para dato geek, curiosamente, eso es lo impresionante, ¿no? Y eso te lo pueden quemar muy cañón en la película y ese sí es darle un patín en los tamagos a Marvel. ¿Otro? Pero ¿otro? Marvel le da patines en los tamagos a todo mundo, güey. Sí. Estoy completamente... Todos los directores, todos los que trabajan con Marvel, de hecho, trae broncas, parece Alan... ¿Cómo se llama? El de Game of Thrones. El de Game of Thrones que está dirigiendo Thor. Al parecer hay un rumor por ahí. Pero a Marvel no me se consta, pelea con todo. Sí. Marvel se cagó sobre sus fans cuando... Ay, es que Marvel respeta... Esos... Ya, se cagó sobre su pinche mandarín y se cagó sobre todos sus personajes. Entiendo, se los he explicado muchas veces. O sea, güey, se cagó sobre Edward Norton, güey. ¿Estás hablando de los de Marvel o nuestros o escuchas? No, sobre todos. Escuchas, sobre ustedes también me cago. Los escuchas, sí, también me cago sobre ustedes. ¿Eres español? Ay, porque te cagas hasta en la hostia. Ay, esos güeyes tienen de arriba. A ver, me cago en la hostia, me cago en la leche, sí, me cago en tu madre. Me cago en los clavos de la cruz de Cristo. Joder, tío. Joder, joder, tío. Así, saludos a todos nuestros escuchos de España. La neta, no. Son muy buena onda. Ahí les va. Es un homenaje con mucho respeto. Es un homenaje con todo respeto. Tipo Fox. Sí. Pero a ver, bola de gilipollas. Les voy a explicar cuál fue la intención de Marvel de hacer su estudio. No fue respetar a ustedes, bola de gordos geeks que viven en el sótano de sus padres. ¡Es el anticristo! Lo que más han tocado a una mujer es una puta muñeca inflable. Güey, casi barnizo así ahorita con el café, no manches, güey. Marvel lo hizo. ¡Voy a retirar mi iPhone! ¡Haces bien, güey! ¿Para qué reparto el varo entre los putos de Fox y de Sony y de todos estos putos estudios y les reparto yo el varo si me lo puedo quedar todo yo? Me vale verga lo que opinen los geeks y los fans y lo que quieran hacer con sus películas. Claro, sí. Lo que voy a hacer es quedarme con el varo. Ese fue el plan de Marvel. Sí. No respetarlos, no amarlos. No quien los tiene en un trono ustedes. Se caga sobre ustedes Marvel. Lo que le interesa es varo y lo que le interesa es el público en general. Estoy, ¿le interesa la bola de ñoños de que están llorando por el mandarín? ¿O le interesa los 1.1 billones de dólares que ha recaudado Iron Man? Quinta película de todos los tiempos para todos. O sea, aparte, para que se den cuenta que tampoco es la porquería que dicen. Es una película... No. Aquí ya no es garantía. No, yo lo sé. No estoy diciendo tal cual. O sea, a mí... Sigue sin hacer una película, incluyendo Avengers, que sea del nivel de Iron Man. Iron Man fue extraordinaria. Le dieron a este, ¿cómo se llama, Favreau? Haz Iron Man 2 a huevo. A huevo. A antes de tiempo, sí. Y cuando sí, se cagaron sobre Iron Man 2, fue, ¿sabes qué, güey? ¿Por qué mejor? Vamos a revisar a la esquina. ¿Por qué? Ay, te tengo un lugar muy padre. ¿Me vas a mandar de embajador como los romanos? No, vas a ser Foggy. No, digo Foggy, Happy Hogan. Te vamos a poner como productor ejecutivo, supervisor adjunto 3 de Avengers, güey. Es correcto. Pero Marvel, o sea... Estoy completamente Marvel de acuerdo. Marvel ha tenido continuamente pedos. Y el pedo de Thor, o sea... Thor se peleó con la directora original y la corrió. Se peleó con el elenco, que no quería hacer la secuela. Se peleó, al parecer, con el nuevo director. Con el de la música también. Y se peleó ya con el de la música. Entonces, era un pedo Marvel con... Pero aparte, tiene un pedo por cierta... Yo también les diría, hay cierta razón. Las películas de Marvel tienen una dirección mucho más corporativa, porque es un pedo de un universo compartido. Es correcto. O sea, no es la visión tuya como director. Me vale verga tu visión como director. Yo tengo que pensar en cómo mantengo la maquinaria caminando y produciendo. Llegar sí. A mi siguiente punto, que en este caso se llama mi siguiente punto Avengers 2. Uh-huh. Entonces, me vale madres lo que tú quieras hacer, me vale madres cuál es tu visión. Si no encaja con mi visión corporativa, pero tiene, o sea, sí tiene cierta lógica. Sí, que pensándolo como empresa, tiene que funcionar así, y así es, o sea. Y las grandes franquicias regularmente trabajan así. son contados los casos. George Lucas, así se cagaran ustedes sobre lo que hizo, pero al final él era el dueño, él podía hacer todo. Que curiosamente hace poquito revela, bueno, sale una entrevista, te lo voy a mandar, en la cual su visión del 81 es muy distinta a la que presenta. No, sí. No es tan distinta, ¿eh? Es... No hay midichlorias. ¿Eh? Y eso se arrepiente. Pero... Pues, tanto así que la negó en el episodio 2, güey. No, nunca los niegan, simplemente nos vuelve a mencionar. Es... Lo mencioné los una vez, por una explicación. Sí, por ahí. No, me encanta porque él es adorador de Star Wars como buen Wars, sí, pero es, no nos hagamos güeyes. Es la hija de Peter Parker, güey. Simplemente la niego, güey. No existe. Sí, porque... ¿Cuál hija? Ay, yo te vi, güey. Lo vi en el capítulo pasado. A ver, mi gran pregunta es, a ver, ¿cuál fue el pedo que ¿qué cambió con los midichlorians? Nada. No. Simplemente es... Sí cambia. Y te voy a decir, para mí, la filosofía. Es una filosofía Jedi en la cual tú eres poderoso, tú estudias, tú eso. O sea, es más como el enfoque místico. Ah, no, güey. La neta, tú tienes midichlorianos y te medí. Y entonces desde nunca el nacimiento... Pero no me toques, madre. ¡No, déjame el piercing! Perdón, pero nunca fue así, güey. Siempre había unos selectos. Ajá, yo que eran strong in the force. Sí. No por todos, eso. No cualquiera. Han Solo no era strong por in the force. Por eso, pero a ver... Chewbacca no era strong in the force. No, estoy de acuerdo. Entonces, no cualquiera pero, por medio de tu... Pero así de sencillo, tú ves a un Yoda llegando y dice, siento en ti... Un disturbio de la esa. Algo tipo un disturbio, magnético. No, sigue sintiendo. Si quieres explicarlo de cierta manera, Peter, magnético, como quieras. Es lo no, mismo, güey. Es lo mismo. Te sacan sangre y... No. Tu conteo de leucocitos, güey, está muy alto. No saca sangre, nada más llega y dice, dos midichlorias son grandes. No, pero fueron unos análisis, güey. ¿Sí? Sí, salen como análisis. No, le hacen un conteo, pero lo primero que siente es... Es fuerte. No, mi madre. Chavito es la fuerte. ¿Cómo decimos en la que vimos y que les vamos a postear? The Force is strong in this motherfucker. Sí. Y sale, obviamente, Mace Windu. Bueno, Mace Windu, pero con el look de De Pulp Fiction. De Pulp Fiction. Exactamente. Entonces, está poca madre, güey. The Force strong with this motherfucker. Volviendo al punto, es... tiene cierta lógica que les valga madres exactamente ustedes como fans. Se va rompiendo algo la luna de miel que tenían. Quiero que todo regrese a Marvel. Nunca ha sido de Marvel, ¿eh? O sea, Marvel sigue teniendo... Marvel vendió. Vendió y se jode. Sí. No, pero aparte... Nada se ha ido de... Nada ha sido de Marvel. O sea, Marvel sigue teniendo input sobre lo que hace Sony, sobre lo que hace Fox. Tiene menos. Sí. Ojo. Pero sí tiene cierto input. Entonces, no le hagan a la mamada, en serio, son tan ignorantes la gente que nos escucha, sí, que cree que, ay, es que ellos van a respetar la visión de Stan Lee. Se cagan y se mean sobre la visión de Stan Lee y se cagan y se mean sobre sus madres. La mensaje varo les vale madre. Estoy completamente de acuerdo, y eso ha sido, y no Marvel, es DC, es el que sea. Que sea, güey. Así todo. Sencillo. Hay casos muy particulares. Por ejemplo, a Tim Burton sí le dieron cierta... Libertad. Libertad, no tanto en la 1, fíjate que es realmente bueno, en la 2, pero Batman Returns. Ese es más libertad, pero la 1 es el primero que se atreve a matar a un supervillano, güey. No, o sea, aparte, no, o sea, es, señores, sí, y se sí murió. Llega él y es su visión del personaje, es y es correcto. Su visión de ciudad gótica. A Christopher Nolan sí le dan carta abierta es para correcto. Que haga el Batman como ellos quieren, simplemente tiene... Sí. Tienes que respetar que se llame Bruce Wayne, güey. Hay como ciertas reglas básicas que tienes que respetar. Tienes que tener un montón de gadgets, o sea, cositas así. Las orejas, la capa. Pero también al momento en el que vende... No, y derivado de un murciélago, tienes que tener un Alfred. En el momento en el que vende, pues le dicen, pues a ver qué más tienes que hacer. Algo parecido pasa con... O sea, Joss Whedon tiene bastante más libertad que la que tiene... No, Joss Whedon... Los otros putos... Espérate, Joss Whedon, de todos modos, obviamente, es el más libre. Él es el consultant. Uh-huh. Y se joden los demás, ¿eh? Pero, o sea, de ser el consultant, hasta que alguien se cague sobre él, como se cagaron sobre Favreau, porque cuando... Sí. Después de Iron Man 1, Favreau era... Dios, vas a ser Avengers, vas a ser todo... Sí. Si tú eres... Puta, después de la 2 fue... yo sé que te obligué, pero ¿por qué...? También te obligo, ¿por qué no? Relájate, sí, relájate. Tú bueno, algo, vacaciones. Te veo estresado, yo curiosamente es algo con Nolan. O sea, Nolan... Ya lo quitaron de Justice League, o sea, automáticamente es de... No, es diferente. No, pero sí, es hay diferente. Gran diferencia porque hay más bien no se consumo. Oye, ¿te interesa? No, sí, no, okay. No, me pedo. Pero sí le había interesado porque estaba el productor de Man of Steel. Es no, productor, ¿no? Sí, pero eso no quiere decir que le haya interesado hacer Justice League, porque lo que le interesó fue, haciendo la historia de Dark Knight Rises, se pone a platicar con Goyer y Goyer le dice, yo haría con Superman esto. Dice, no mames, está de poca madre, vamos a hacerlo y vamos a hacer Superman. Va. Sí. Pero es distinto y llega, y tan carta libre tiene que llega a Nolan de, ¿qué creen? Además de mientras estamos haciendo la nueva de Batman, se nos ocurrió esto de Superman. Sí, cómo no, ¿dónde firma? Sí. Así es, así es. Claro. Así es. ¿Saben qué? Pues yo no lo quiero dirigir, güey. Estoy muy cansado. No, de mi madre, yo no lo iba a dirigir. Nunca, nunca le iba a dirigir. Nunca le iba a dirigir. Y la neta, no es un director para Superman. No, creo que... Es muy buena elección. Lo que se ha visto en todos los trailers y los cortos, sí, o sea, ahora, a Whedon sí tiene cierta carta abierta, claro, que los demás hasta no el van momento, a tener. Y es lógico, al momento que la cague, llegue otro que venda más. Sí. Con todos, porque también a Tim Burton todo iba muy bien y después de Batman Returns le dijeron, pero ¿por qué no vas allá? Bueno, pero eso es cualquier empresa. Y en cualquier, en los cómics, y no hay que olvidar de John Byrne, no hay que olvidar, güey. Nadie lo quiere y es lo mismo. O sea, tú ves a... No, sí. De Barn nadie lo quiere, pero es culpa del mismo Barn. Bueno, está bien. Paul Levitz. Bueno, pero... Paul Levitz. Paul Levitz, te voy a decir una cosa. Una cosa es la mierda que está haciendo en la Legión, que por cierto la van a cancelar y va a ser Justice Legion. Y otra cosa es World Finest. World Finest sí está vendiendo bien y no lo cancelan, güey. Y la gente sí está como que más a gusto. Pero, ahí. Pero no, lo que te estoy diciendo es que simplemente Paul Levitz era Paul Levitz. ¿Quién era Paul Levitz? Para que no sepa, no era un escritorcillo de la Legión. Entonces el cuate era el publisher. Ya no es el publisher, ahora es otro güey. Entonces, eso es lo que quiero decir. Se cagan sobre él y lo cancelan. Así de sencillo. Así es. Entonces, eso es lo que te estoy diciendo, son los casos. Ahora, Marvel tiene un bastante mal track record de tener... muchos pleitos con Edward Norton, con todo el mundo, güey. Con todo el mundo. Sí. Y si no, ahora, te sustituyo. Que no se te olvide, güey, que también a Josh Whedon ha estado muy arriba y lo han mandado a mingar a su chadre. Josh, tres, no a Whedon, ya. Avengers Whedon, ya, para evitarnos broncas. Uh-huh. Lo han mandado también a mingar a su chadre en repetidas ocasiones, güey. Le pasó con cuando empezó a declinar Buffy, güey, que se quedó en los cómics nada más. No es más... No, estoy hablando de Widow, no de Marvel. Él fue un creativo con relativa... Tenía éxito. Relativo éxito y relativa mala suerte. Sí, también, correcto. Él llegó muy emocionado a hacer su pitch de Batman y le dijeron, ¿sabes qué? La puerta está... ¿Por qué no la cierras? Gracias por participar. Él dijo, no, vamos a ser Wonder Woman. Sí, muy bien, llegó. No. Wonder Woman. Y creo que dicen, ay, no estarán dando de patadas. ¿Quién sabe? Habrá que ver cuáles eran sus historias. O sea, al final lo que hace... Él lo que hace muy bien... con Avengers es malabarear básicamente un Saturday morning cartoon para hacerlo muy bien. Sí. Es correcto. Era muy bien, o sea, la fuerza de Whedon, tío, para quien lo ha leído, son sus diálogos, sí. No las historias. No. Las historias en general, tú lees Astonishing y las historias realmente dices, oye, es el Danger Room que se convierte en robot, o sea, lo empiezas a analizar como tal, coloso, que revive. No, maneja muy bien la relación. Pero la relación entre los personajes, ese es su fuerte. Y eso es lo que necesitabas, porque al final, yo le dije, Avengers tiene un grave problema que le veo a Avengers, que de parte que termina siendo mínimo, pero al final es, nunca sientes que hay nada en peligro. O sea, cuando ves salir a todos los pinches, ¿cómo se llaman? Los Chitauris, nunca dices, valió verga, dices más bien, cool. Sí. Nunca estás en riesgo en ningún momento. Hay que ser sincero. Por eso a Flavio Stark nunca le creo su adiós trauma. Yo creo que era más traumatizante el te secuestraron y te sodomizaron por lo más probable. Mientras estabas dopado, güey, ¿cómo te explico? La batería esa, güey, no es para un imán en el pecho, güey. Realmente no se conectaba por el pecho. Yo creo que eso hubiera sido más traumatizante. Definitivamente. Definitivamente estoy de acuerdo. Pero pero lo que decías era, wow, cool, ¿no? Va a haber más madrazos. Es correcto. Entonces, y era lo que querías. Y lo padre era ver la relación entre los personajes. Ah, broma. Y los jokes que meten, por ejemplo, con Hulk bueno, y todo. La mejor escena de Avengers es cuando llega Hulk a putearse a Loki. Sí. Es la mejor escena. Sí, esa cuando escena termina... Me vende dices, toda la película. Güey, sí. Esa y las tetas de Scarlett Johansson venden toda la película. Ah, y aparte... María Gil. Y cuando le pega... María Gil me cae bien, pero si ves que a mí no me mata María Gil... tardo 3 meses más con Black Widow. Ay, ay. No te preocupes, me abrecía. Teléfono para que le hables, güey. En lo que recuperas la razón, nosotros vamos a un corte. Yo te iba a preguntar a María, pero ya no, güey. Sí, no, regresamos después del corte. Te recuerdo que estamos en la www.quietloudfm.net. Nos vamos con el himno, pónganse de pie, infieles. Este es el chat de Common People. Nosotros vamos y venimos. Estamos de regreso aquí en la www.quietloudfm.net. Esto sigue siendo Estripando. Nosotros seguimos siendo el equipo secuencial. Y recuerden que... Este bloque es presentado por Ospor Comics, la tiendita de los comiqueros. Y en el corte, en el bloque anterior, perdón, estábamos terminando de darles unos zapes aquí a Clarky. Porque decía que María Gil nomás no había hecho nada por él durante Avengers. No, que no, soy, no soy fan de María Gil. Soy fan de Sif, Sif me gusta, está buena la perra, pero... No, y María Gil es otra perra. A mí María Gil, fíjate que no digo que esté fea, pero no hace nada. Y veo honestamente a Scarlett Johansson, me quedo... No, pero espérate, hay que ser sinceros. 10,000. Pero espérate, una es Agent of Shield y la otra es Black Widow, güey. Así de sencillo, o sea, es como comparar a Coulson... Con Iron Man, no, es un pinche agente, diría mi padre. No importa, pero en el nivel de Mamines, nunca has visto a la secretaria y a la jefe, entonces me quedo con la secretaria. Te lo voy a poner, diría mi padre. No, Pepe Foxy no hace nada, nunca lo ha hecho, Gwyneth Paltrow sí, nunca. Es más, cuando andaba con Brad Pitt, yo decía, si ese güey es el hombre más sexy de la Tierra, no podría agarrarse una mujer, y sí lo hizo, se agarró. Primero, pero acuérdate que no era con... Tú estás equivocado, era Jennifer Aniston. No era Pero no, ¿con quién terminó? Con la mujer más sexy sobre la Tierra. Por supuesto. Diría mi padre. Aún no son semidiotas. Sí. Aún sin teta. Aún sin teta sigue siendo... La mujer más bella. Y sus hijos siguen siendo... De todos los países, güey. De todos los países. Temigos. Temigos, porque. No son de ellos. Uno es de Vietnam, otro es negro. Nada más para acabar, diría mi padre con tu comparación, güey. ¿Qué está cabrón? Imagínate, tú eres el hijo adoptado vietnamita y volteas y... Tu hermana es... Sí, es la hija. Sí, es amigo. O sea, tiene una genética perfecta, ¿no? Sí. Y si te sale mal, qué cagado asunto. Porque puede salir mal las mezclas. Generalmente tú puedes mezclar un licuado de mamey que sabe poca madre. Ya avienta tu licuado de mamey por favor, sale bien. Con analogía yo te recomendaría. Oye, un licuado de mamey que es muy chingón como tal. Un antigripe que sabe muy chingón, lo combinas y no te aseguro que sepa bien. No entiendo, me perdió, güey. Quedémonos con el mamey. Mira, así es para el antigripal, como receta antigripal. No entendiste, pero bueno, ya después te la platico con palitos. No, estoy haciendo terrible esta analogía. No, güey, te voy a explicar a ti también con otros palitos. Pero volviendo al punto, Espero. El chiste es que Fox se cagó sobre Marvel. Marvel no creo que esté muy contento. No está contento. Y yo creo que Fox dice, me vale madre. ¿Qué me vas a hacer? ¿Quitarme los X-Men? Aquí tengo un contrato que dice... No que mientras haga películas, no me los puedes quitar. Estoy completo... Algo parecido pasa con Spider-Man. Uh-huh. Mientras Sony haga películas... Y no lo va a soltar. No lo va a soltar. Sí, no. Pero bueno, eso decíamos también de Daredevil, que sabemos que no es un personaje per se pero productivo. Es que también Fox trae pedo con Marvel por lo que le hizo con Daredevil. Cuando fue, oye, me extiendes tantito los derechos... Sí, pero dame a los... ¿Qué quería? A los, Galactus. Galactus, al Silver Surfer. Entonces le dijo, no, pues cágate con tu Daredevil. Gracias. Al final es un Batman de cuarta. Ajá. Mejor me quedo con Fantastic Four, que es un concepto más cabrón. Ajá. Y creo que ahí es donde empieza la mala leche entre ambos. Pero mira, creo que ahí viene la mala leche. Sí, no estoy de acuerdo, pero mira, mala leche hemos visto entre DC, en momentos que no hay crossover, eso, los directivos pasarán y pasarán otras cosas, relaciones productivas. Pero no, la diferencia es de que ahí sí todo DC está bajo el control de Warner, todo. Estoy completamente de acuerdo, pero no, yo a lo que voy es que te he hablado de la posibilidad del universo compartido y no lo han negado como tal. Pero, y no, pero espérate, obviamente es, señores, señores, al momento que digas, pasen ciertos directivos o algo, y tú digas, oye Sony, y si metemos Avengers con Spider-Man, 1 billón más 800 millones, puede dar como 2 billones, oye, no es tan mala idea, o sea, lo ves por ese lado. Pero o sea, yo creo que Marvel no es negado. Yo creo que Marvel es quien no quiere repartir el pastel. No, yo estoy de acuerdo. Y, a mí me da la impresión que es Marvel técnicamente, que no quiere repartir. Sí, técnicamente el pastel. Sí, porque son sus personajes, aunque no tengan licenciados, ¿no? Va a llegar, va a llegar no, Marvel final, o va a llegar Sony, sí. Va a decir, a ver, güey, sí, nos pueden dar 2 billones, sí, whatever in the morning. Ahora. Pero, ¿quién va, o sea, cuál es la casa, ajá, que va a poner el sello hasta adelante, güey? Bueno, o sea, ¿quién lo va a distribuir? Voy a ponerlo los dos, ¿no? El otro. Y la distribución y todo ese rollo. Pero yo creo que por ahí, o sea, por lo mismo, bajo el concepto de las patadas, güey. Yo creo que sería factible el poderlo hacer, pero puede. Sí creo que Marvel tiene que llevar la batuta. Y si no, Marvel no va a querer, si Marvel no quiere repartir mucho el pastel, no. Entonces creo que Sony le va a decir, ni madre. Sí, yo estoy feliz con Spider-Man, no me preocupo. Al final, Spider-Man le produce más que suficiente dinero. Sí, ¿no? 800 millones, no es lo mismo, 2 billones, lo divido, 1 billón, o sea, sí, no es lo mismo, no es... punto, ya. O sea, sí puede producirlo Spider-Man como tal. Sí, pero... Bueno, Spider-Man les da muchísima más batalla que lo que le puede dar, entonces hablamos en continuidad. Hablamos de muchísima más batalla de lo que le puede dar todo el catálogo que tiene Marvel, incluyendo a los Avengers. Sí, sí, sí. Entonces, Spider-Man, yo me quedaba también con Spider-Man. Vamos a ser sinceros, güey. ¿Hasta cuánto tiempo puedes seguir explotando un Iron Man? ¿Cuánto tiempo puedes seguir explotando películas de Avengers? ¿Cuánto tiempo? Chingo, o sea, un rato. Chingo. Pero para que llegue el momento en el que tengas que sacar... Nah, a un chingo. O sea, es como si desee empezar a explotar, güey. La ventaja que tiene Marvel... Es que, y que creo que es lo que está haciendo inteligentemente, es tratar de diversificar su portafolio superhéroe. A eso iba. Hacia los Guardians of the Galaxy. Porque honestamente, Iron Man, tal vez la crítica más general hacia las películas es, se agotaron, el concepto se agotó muy rápido. Sí. Ey, pero mira, sigue vendiendo y sigue siendo encantador un concepto, y todo, pero es lógico, ¿cuántos años lleva Iron Man ya en pantalla? Pero eso lo que demuestra es de que al final Iron Man... No es un Spider-Man, no es un Batman, no es ni siquiera un Superman, que te dan mucha más batalla. No creo. El final del concepto, y eso lo platicamos de un principio. No, sí, te lo acuerdo. ¿Cuál es la ventaja que tiene Marvel? Marvel lo que va a tratar de hacer es diversificar y sacar el putero de personajes. Claro, que madre. ¿No? A Thor creo que es de los personajes que más batalla le pueden dar. El Capitán América también es un personaje en el que es un clásico, ese lo dejas descansar tantito y lo regresas. Y sin broncas. Y otra bronca es Avengers, le tienes que ir dando mucha continuidad, pero al final, entre más personajes nuevos traes... Más se debilita. Más debilita ese concepto. Porque el concepto, lo que llamó la atención de Avengers... Son todas las películas de alrededor. Los personajes que ya tienen películas. Estoy completamente de acuerdo. Son conceptos que se van desgastando, como todos, ¿eh? Pero no hay tanto problema, es lógico. Los tiene a descansar, te traes otro... Ahora, mira, eso es a lo que iba. Es, acabas tu tercer ciclo, que es donde vas a terminar de introducir... Y en ese momento, en el tercer ciclo, ya no va a haber un Robert Downey como Iron Man. No. Entonces, obviamente, puedes sacar otro fresco, otro Iron Man, otro concepto, otra visión de un nuevo director, otra idea. Sí, de repetir, como en todas las franquicias. Como todas las franquicias, es lo que te digo. Porque dices, pero ahora, tú hablas de un Superman que se cansó en la tercera película. Segunda. No, la segunda no. No, la tercera. La tercera y la cuarta son... No, olvidemos. Sí, la cuarta es cuál, güey. Es lo que te digo. El güero uña larga, güey, no. Que curiosamente es una franquicia muy fuerte y en la tercera estaba ya debilitada completamente. Entonces, no, ya era Schumacher, güey. Hasta la cuarta, que no, ya la es... la cuarta. De hecho, la tercera es... No, pero la tercera es... Muy exitosa. No, no estoy diciendo económicamente, nuevamente, en crítica, ya iba de bajada completamente a comparación de las de Burton. No, pero comparación con la de Burton es mucho más débil, ¿eh? A mí en lo personal me gustan, y de hecho a mí me gusta mucho Batman Returns. A mí también, y la crítica es una mierda, estoy de acuerdo, pero a mí me gusta. Mala, a mí mejor la crítica de Batman Forever, la de Batman Returns, ojo. Pero a mí en lo personal me gusta Batman. Yo digo que el problema fue una elección de villanos muy piteros. Más bien cómo los llevaron a pantalla. No le leemos, o sea, cumple perfecto para su época. Action Heroes y todo. El problema es que le toca la muerte de sus Action Heroes. Sí. Ya es de bajada Schwarzenegger, es de bajada todos estos personajes. Jim Carrey, no, a mi gusto, impresionante, sí. Pero no, bueno. Porque Jim Carrey lo toman en su mejor. De hecho, Jim Carrey no era tan estrella cuando sale. Sí, entonces venía problema, apenas. Sí, lo toman, pero el problema es que Jim Carrey es un error para el acertijo, sí, no para la carrera de Jim Carrey. Fíjate que a mí él no me parece un error, me parece malo, muy malo el Two-Face de Tommy Lee Jones. No, no, que era One Face, güey. ¿Cuál Two-Face era One Face, güey? Era bicolor, nada más. ¿Cuál es su lado deforme? El que se ve más rosita, güey. Sí. Está igual de jodido de los dos lados, güey. Sí, adicional a eso, vamos, todo el concepto del personaje. El del Riddler, no, a mí no me... A mí se me hizo Joker. No, a mí eso me parece... Two-Face. No, espérate. Two-Face, porque fue campi, netamente. O sea, se vuelve asquerosamente campi el concepto. Pero campi, pinche. No hay campi bueno. Sí, no. Pero este es... Pero ahora, bajo el concepto moderno, el concepto de Iron Man, y algunas lo dijimos, todo de Iron Man es de que era un superhéroe. Ve. De entrada, un superhéroe, cuestionablemente superhéroe, porque más bien pelea por el... Por mantener el un status quo sí, de pero ese, imperio ese norteamericano. Es lo y decíamos, eso es lo era, fresco del concepto. Pero ojo, ¿te acuerdas que alguna vez lo comentamos? O sea, el pedo que tenía Iron Man es de que era un personaje, ¿cómo se llama? Netamente propagandista. Sí, sí. Entonces, es un concepto que funciona mejor en Avengers que en lo individual. No, pero mira, puedes desarrollar un personaje, al fin y al cabo, darle otro enfoque, es lo que te digo, otro director con otro enfoque le puede dar por otro lado. Esto es como funcionó ahorita y así embonó. Y punto. Todos se colgaron de Iron Man porque fue el exitoso. Obviamente. Así de sencillo. Sí. Así de sencillo. Y como lo hemos dicho, no realmente el éxito de Iron Man fue Robert Downey Jr. Y estamos de acuerdo, es el gran acierto porque lo único que tiene Marvel en el equipo. Lo único que faltaba era que en la 3, en lugar de Mandarín, llegara el Dinamo Carmesí y saliera con la gran frase que hemos repetido N mil veces: soy el Dinamo Carmesí y vengo a pelear con su hombre invencible americano. No nos hagamos. Eso es lo que pasó en esta película y es lo que hemos dicho. Es una clásica. En la 2, sí. No, bueno, en la 2, sí. Porque Iván Drago, Guanabí. No, yo lo que digo es que claramente, curiosamente, esta es una crítica a la propaganda, la película 3. Obviamente, es clara crítica interna. Lo único que le faltó a las dos es que volteara ¿cómo se llama? Mickey Rourke, y dijera: he's not a man, he's a piece of iron. Era lo único que le faltaba, güey. Hubiera estado memorable. Sí, güey, sí. Pero bueno, ahora nada más para terminar con Quicksilver, lo que queremos explicar es: ni se desgarre ni nada, cada uno puede salir. A mí me vale madre, me gustaría verlos en los dos, me viene valiendo guango. Sí, y eso que es Marvelita. Al final del día, yo creo que eso es lo más importante. Que volvemos a lo mismo, y como lo dijo en su español continental tan lucido, que en realidad a Marvel, ya sea por la cuestión de Fox o de mismo Marvel o de Sony o de lo que sea, ¿sabes qué? A mí, y lo hemos dicho mil veces, a mí tu fan... No me importa, o sea, no que no me importe, es así de que, vete al carajo, porque por algo lo están sacando. Pero es el 0.5% de mi margen. No, y aparte de eso es, lo que yo saque, lo vas a ir a ver, aunque después salgas mentando madres, lo vas a ir a ver. Y la verdad es el 0.5% del margen. Exactamente, entonces es, realmente, si te ofende mi película y porque no salió el mandarín, pues mira tú y tus tres fans del mandarín, squiquiri, güey. Chido. Estoy de acuerdo. Ajá. ¿Por qué? Porque el resto de la gente, el plain people, no tiene idea de quién es el mandarín. Y podrás estar acá predicando y aventando el megachoro de que no, es que el mandarín es el villano más importante de Iron Man y bla, bla, bla, bla, bla. ¡Qué chido! Al 95% de la gente no le importa, güey. A mí, honestamente, yo me cago en la hostia de los críticos, me cago en la hostia. Yo trato de verla de lo más manera más imparcial. Punto. El problema es que A Rick le das cualquier cosa y le gusta. Sí, totalmente. No. Sí, total. Generalmente es como un X-Wing. No, digas, porque tu episodio 1, me cago en tu episodio 1. Por eso, reafirmas su propuesta. No, y es que ese es un buen chiste. Que, sí, sí, lo verán en Twitter. Al final, ¿qué es lo que va a pasar? Nosotros lo pueden utilizar, nosotros lo van a utilizar y como se les hinche la gana. No como se les hinche, con las restricciones que tiene. Sí, honestamente, por ejemplo, a mí me llama mucho más la atención, porque me gusta mucho más X-Men, y la idea de lo que quieren hacer con Days of Future Past. Muy ambiciosa, güey. Muy ambiciosa. Que no es la adaptación necesariamente de Days of Future Past, sino lo que te venden la idea de que ya van a empezar a entrar. Future Past, güey. Con desmadres temporales. Y X-Men es la franquicia perfecta. Es lo que yo digo. Pero es la principal también para hacer desmadres de personajes. ¿Por qué no? X-Men. Ah, un Cable. Ah, es como Terminator, pero wey, en versión este, tío. Hay siete futuros de Cable, no manches. Por eso, wey. O sea, sí, y hay Bishop y la línea del otro y la línea de... Y hasta Porsche tiene una línea temporal en el futuro. Pues y lo olvídate, que es un desmadre. Pero ahora, lo pueden hacer, esperemos que lo haga de manera la interesante. Versión, por fin le dieron el enfoque que va a ser especial para X-Men. Sí. Avengers ya tiene un enfoque, que ahora, es muy importante, güey, antes de que la banda se empiece a desgarrar estúpidamente las medias, como siempre lo hacen cuando antes, hablas de esto. Llegaste tarde. Antes ya se están desgarrando. No, o sea, que no sean estúpidos, que primero vayan, se echen un clavado entre sus cómics, o que lo busquen en internet, o que lo pidan, whatever, in the morning. Days of Future Past no es la... Es muy buena historia, pero no es todo lo que está manejando Bryan Singer ahorita. A ver. Bryan Singer, sus X-Men no son los X-Men de entrada. O sea, curiosamente, ni siquiera, o sea, tanto se caga en la hostia Marvel como se caga en la hostia Fox. Los niños que sacan de los X-Men original tampoco son los X-Men originales, ¿no? Solo algunos. Entonces, la bestia nunca, nada más. No. Este, sale también, no sale Iceman, los originales son Marvel Girls, que no salen, no, Cyclops, no sale. Sí, tienes toda la razón, solo es sale la bestia, es el único original, güey. Pero bueno, sí, Alex Sommer llega, es de los, de la primera generación, por ponerlo de alguna manera. No, es de la segunda. Es la segunda. Ya sí, la tercera es el All New All Different, sí, porque en la segunda viene Havok, viene Polaris. Ajá, y ya. Polaris y no, ya. Pero espérate, ese ni siquiera es All New, ¿eh? No, es no, antes no, de All no, New, no, es la segunda camada. Es la segunda la camada. La tercera no, y es All New All Different. Es así de sencillo como el Cookie Quartet en Avengers cuando cambian line-up. Uh-huh. Así de sencillo, esa es la función de Polaris. Es lo y mismo de Avengers. No, porque Polaris Avengers, y... Los únicos originales eran Iron Man y Thor, sí, y Hulk, y Hulk, porque sí. Falta Wasp, falta Ant-Man y ya. Nada más. Porque el Capitán Americano es de los originales. Es hasta el número 4, pero se le considera un fundador, la neta. No, digo. Porque pobre güey no tiene vida y lo tiene que dar. No, pero ahí sí te lo estás jalando. Sale en el número 4 y el Avengers. Ah, sí, obviamente. Che güey no tiene vida, vive gorreándole a Tony Stark toda la vida. Lo que les quiero explicar, digo, para los que no sepan, lo de Quicksilver y Wanda, es lo que se ha dicho en las redes y lo que parece que es las únicas restricciones que no pueden decir en Avengers, que es mutante, ni el personaje de Magneto. Eso es lógico, porque no son personajes de Fox. Es correcto. Ahora, curiosamente, a pesar de que el origen, digo, para todo lo que sepan, de Wanda y de Quicksilver es en X-Men, yo siempre los he considerado Avengers. Para mí, no tienen presencia en X-Men, no, más que como villanos X. Así de sencillo, de parte... Villanos X, ¿de dónde? ¿De los hombres? Eso, no, pero entonces quiero que utilice... Tiene la misma relevancia. Villano Z. No, pero vaya. Guay de Rito. Guay de Fuck. No, pero en general es que, o sea, es el Brotherhood. Realmente es Magneto, no nos hagamos. La única relevancia que tiene es que después resulta que son hijos de Magneto. Ahora, per se... Y en Redcon, güey. En red con eso iba. Pero yo no creo que se desgarren las vestiduras. Uno de los grandes desarrollos que tiene, y en particular Quicksilver, ya es parte de la franquicia X en X-Force, acuérdate. Y antes de eso, en Fantastic Four, güey. Tal vez donde mejor lo desarrollan, güey. Probablemente, sí, pero ya es como irte per se decir, Frank Miller fue el que hizo a Batman. No. Porque ya tiene mucho bagaje Quicksilver. Pero lo que voy es que tiene en particular Quicksilver, mucho más que Wanda, sí es claramente... Avengers. Avengers. Sí, no. Pero no, no está Quicksilver claro lo que dice. Ya ha jugado más en las dos franquicias. De hecho... Ya ha tenido mucho peso porque en X-Force tenía mucho peso. Y ojo, antes de X-Force, güey, Fantastic Four, cuando estaba John Byrne, en la época de John Byrne, Quicksilver aparece mucho y de hecho, porque está obviamente es cuando se le pone el cuerno de cristal a Johnny Storm, y sale, tiene un buen run ahí. Mira, Quicksilver es comodín para varias franquicias, ¿sí? Pero yo sigo considerando que el peso fuerte lo tiene, obviamente, en Avengers. ¿Por qué? Wanda es Avengers, 100%. ¿Y dónde está Wanda? Está Pietro. No le hagan al cuento. Cuando no, así de sencillo. Estaban, no, ya, una cosa que se casa y se separa. Pero hay que ser sinceros, el chiste de todo el desmadre en Avengers es... El hermano quieres, es correcto. Te la compro porque tú eres de Marvelita, pero sí, o sea, a mí... No, pero es el hermano Switch, es claramente... Sí. Quicksilver, yo siempre lo he sentido más... Inhumans, güey... No, y aparte es muy volátil. Es que es más pitero. Sí. Wanda es mejor personaje. Mil veces, al final creo que es mejor personaje. Al final del día, Quicksilver no deja de ser un Flash wannabe. Es un Flash wannabe. Que ojo, que con eso que están sacando, se volvieron a atorar a DC con el Speedster. Es que ese sí es una ventaja que no lo hemos analizado. Ahí sí se los técnicamente durísimo, va a ser el primero que lleva un speedster con esta nueva tecnología. Es poner un güey de rojo a esta Flash y ya se coge a Quicksilver. No, ni siquiera, güey. No. Haz World's Finest. Sí, y ya. Y aviéntale a los dos, órale. Estos dos tienen para darle... Es correcto, no, pero no, yo lo que digo es que se lo ha atorado porque va a salir antes el concepto. Es lo mismo que dijimos, sí, parece que están mencionando a Darkseid y todo el relajo. Sí, Thanos, pero salió Thanos antes. Carajo, o sea, son pequeños golpes bajos, darle ¿no? Otro giro, ¿no? Otro giro. Ya no lo pongas en invasión, ponlo en otra manera, ¿no? O pon Apocalipsis del planeta completo. Algo distinto, ¿no? Distinto. Sí, tiene no llegues a la Tierra a invadir porque ya la cagaste. Ya lo hicieron, creo que hay temas más interesantes que puedes explorar. Sí, el chiste es que le entiendan a Kirby un poquito. Fíjate que yo lo que haría sería, me agarraría a alguien como Grant Morrison. Grant Morrison es muy bueno para hacer grandes conceptos. Sí. Yo me lo traería a decir, a ver, ¿tú qué harías? Sí, pero el único problema, sí. Manéjame uno de tus grandes conceptos. Hey, pues, vamos aterrizándolo. Siéntate con Goyer sí, en un coffee. Sí, ¿no? No, unos gringos, cuando veas que Happy no va a vender tanto, o sea velo, porque él sería muy bueno para conceptualizar. Si me preguntas, yo creo que sería de entrada y no tendría nada que ver con Avengers, el primer arco de Morrison en JLA, los Wild Martians, New World Order. A mí me parece que ahí hace una exploración mucho más interesante del concepto del y el lugar del superhéroe, que por eso lo contrapone perfecto. Es que ese es el chiste y sería la manera de sería algo por el estilo. No puedes decir, ya no es la invasión y avienta, o sea, ya no tienes algo que digas full, sino curiosamente es una invasión. Iron Man, cuando salió la película, empieza la crítica, yo no quería ver otro Batman de Nolan. Sí, no. Es muy refrescante ver algo distinto, claro. Por eso pegó. No lo copies, sino por eso pegó. Ojo, curiosamente, si pones a los White Martians, el trasfondo de los White Martians sí es una invasión de la Tierra. Bueno, un dominio de la Tierra, no tanto una invasión. Entonces, es un concepto que aplica, porque bajo el concepto de Justice League, que pero cuando un solo superhéroe pero no puede... Pero una cosa, ñoño, tú... Es lo que tú quieres ver, güey. La idea. Sí. Quiero ver ese arco de los Batman. No. Tanto que pelean de... Es que el Batman de Nolan nunca tendría lugar. Me parecería interesante ver el Batman de Nolan ante un nuevo mundo. O sea, en un mundo en el que después de todo lo que él pasó... ¡Ellsworth! Sale un hombre... ¡Ellsworth! Sale un mundo... Sale un hombre que vuela. Sí. O sea, de entrada... O sea, ante ese concepto tan aterrizado, que me parece que por ahí... La idea de Superman, lo que hacen al aterrizarlo, por lo que se ve en los trailers, hay una idea muy interesante, que es la idea de... No están solos. O sea, es Superman, lo primero que sería es la muestra de vida extraterrestre. Sí. Y una vida extraterrestre con la que te cagas. Claro. Porque aparte sí, son tres veces. Sí. Semidioses. Sí. ¿No? O sea, son semidioses sumamente poderosos, ¿no? Sí. Entonces, por ejemplo, el manejar esa clase de trasfondos, creo que es el fuerte de DC. Estoy completamente sí, entonces creo que tendría, si quieres manejar a la Justice League, tienes que manejar un trasfondo de ese tipo. Es maneja el concepto de qué pasa en un mundo donde existe esto, cuál es el concepto de un superhéroe. ¿cuál es el lugar de un superhéroe en la vida humana? O sea, ¿qué tanto puede intervenir para eso cambiar evidentemente el mundo, envuelto, ¿no?, en enormes efectos especiales, pues, espectaculares? Obvio. Sí, no pero puedes poner... tienes que manejar totalmente otro enfoque a lo que está, a lo que hizo Avengers. Sí. Si no, pero es una copia incorrecta. Y va a ser hartamente comparada. Comparada de regreso, Ya perdiste. Es, en cambio, el chiste, insisto, el éxito de Star Trek, a pesar de ser starwarizada, es que no es Star Wars. No, sí, que no manejan los conceptos de la fuerza, no, y la magia. Vas a ver una película de acción con cuatro aventándose del vacío, escenas de naves muy fregonas. O sea, dices, güey, estoy viendo algo nuevo, por lo menos que me aporta, ¿no? Entonces, todo eso es lo que queremos. Diferente en poco, sí, a huevo, totalmente. A ahora, huevo. Totalmente. Ya entonces, para cerrar. Me parece que Grant Morrison sería una buena opción para conceptualizarte. Yo estoy de acuerdo. Conceptos que él manejó dentro pero de eso lo sabíamos desde antes. Ahora, o sea, para conceptualizar hay pocos maestros y uno es ese, ¿no? Y uno es ese. Y yo creo que a la fecha no ha habido una Justice League tan buena como la de Morrison. No, con sus fallas, a pesar de que la última, el World War III, es una decepción, sobre todo el final. Pero hay conceptos, porque aparte uno de los conceptos más interesantes es que al final, después de todo lo que pasa en el World War III, solo quedan dos frente al mal consumiendo todo, y son Superman y Batman. Batman dirigiendo a Superman, ¿en qué hacer? Para detener el mal absoluto que está invadiendo. Pues ya se está, más bien, está consumiendo, porque lo que iba haciendo era consumir todo. Entonces quedan ellos dos solos frente al mal. Al mal, exactamente. ¿No? Ahora, que lo que yo sí estoy muy de acuerdo con lo que comentó Rick, una cosa es lo que vendría siendo que la onda aquí. Lo que necesitas es más Scarlet y más Hulk. Sí, y te lo van a dar. Eso te... También los More Cowbell. Y si no saben lo que es More Cowbell, sí, búscame. Sí. Pero curiosamente, Scarlet, yo lo que digo de Renner, curiosamente, es que sí lo pueden votar sin broncas, ¿eh? Ya lo presentaste y es un personaje medio de... Es que en Avengers puedes tener personajes... A diferencia del Justice League, que si tienes como tu core de los puntos... ¡Claro! Aquí tienes Shield mucho de... te sirve para mover. Exacto. El mismo Shield te sirve para mover muchos personajes. Claro. Mientras tengas tu core del Big Three o el Big Four. Exacto. Sí, porque creo que el core... Con el Big Four. Sí, yo creo que sería el core del Capitán, Thor y Iron Man. Y a los demás les puedes dar una cierta rotación. Ahora, que Scarlett Johansson, que la trama del romance y eso... Sí, señores... Si no saben o no leyeron algo del Winter Soldier, y por algo está en Winter Soldier, Black Widow, ya no necesita... Si nunca ha leído, Black Widow es bien puta y se ha cogido a todos. Se ha cogido a Wolverine, a ver, Capitán América, pero espérate, a Hawkeye también. Sí. ¿Cuál primero? ¿Cuál primero, güey? Espérate, te voy a decir una cosa. Creo que es otra Hulk. Creo que hasta Batman. Sí. Creo que es otra Hulk ahorita, güey. Curiosamente. Le representa más reto Hulk ahorita, güey. Ahora, el chiste de todo esto, de la Black Widow, tiene sus antecedentes, o sea... Propiamente es Winter Soldier, ¿no? Del Winter Soldier es lo que te digo, y es pareja del Winter Soldier, ¿sí? Porque el Winter Soldier trabaja para Rusia. Yo creo que por ahí algo vendrá de que ella me diría o el programa de qué la quieres Soldier, en Captain America si no había salido. Es para eso. Para es vender. El hilo conductor y para vender. Y fíjate que se ve bien lo que se ve del Capitán América. Sí, del Winter Soldier. A mí después de Iron Man yo creo que es la mejor. Aunque me gusta más Hulk porque Pero viene pero que la película es muy buena. Yo creo que el Capitán América, a mí, yo insisto, la primera a muchos América les dio hueva, a mí me encantó el Capitán América. Neta, si no y les... como lo saben ampliamente, yo no soy fan del Capitán América, pero la película me encantó. Sí, y lo que se ve y lo que más o menos hemos podido permear de la secuela, se ve muy buena. Me parece la más interesante de todas las de Marvel que vienen, a mí la que más me llama la atención. Mira, ahora, siendo honestos, güey, y es como lo que habíamos comentado, ya en el momento que empieza el, ¿qué es el Wave 2 con Guardians of the Galaxy, whatever? No, el Wave 2 ya empezó con Iron Man 3. Con Man 3, ok. Bueno, con lo que venga el Wave, la parte del Wave que sea con Guardians of the Galaxy, es a lo que me refiero. Los personajes sí que son personajes... medianamente conocidos desconocidos te dan ni en la televisión, güey. Exactamente, se toma Marvel. Marvel, exactamente, no sé qué también, pero yo creo que le va a funcionar. A mí se me hace muy pero... interesante porque también abarcas el espacio, te dio la entrada a Avengers, que es una película que la vieron 1.5 billones, bueno, no 1.5 billones, seguramente más por la piratería, pero por lo menos de ingresos tiene 1.5 billones, ¿no? O sea, es una película que fue de las más vistas, punto. Entonces de entrada tienes ese market que te ayuda Y entonces pasa y pone el hilo conductor a Thanos, que dijeron, ah, es el güey que salió, ah, qué padre, aunque no salga. Ahora, Marvel... Y ya de eso te sirve para ver si pegan tus personajes. Marvel, o sea, ¿qué tanto le podría pegar a Marvel, ajá, el que los Guardianes de la Galaxia no tengan ese impacto como Avengers? No lo van a tener. No lo van a tener. Si de entrada les digo, no lo van a tener. Va a vender Thor no va a vender $1 billion de dólares, ¿eh? No lo va a vender. No, el Capitán América tampoco. ¿Eh? El Capitán no creo, pero sí va a andar cerca de unos 800. Le va a ir muy bien. Le va a ir muy bien, pero no creo que... Yo creo que honestamente son películas de muy buena taquilla, 500, 600. No, porque es lo que hicieron la vez pasada. Yo creo que tiene que ir un poquito más arriba. No, la pasada hicieron 300 y 400. Thor hizo 400 y sí... Un ojo. Bueno, lo voy a checar. Como 300. Que es más o menos por lo que va. Que es lo que 50, estamos diciendo la semana pasada. Que es más o menos a lo que le va. Tengo duda en eso, pero bueno. Entonces, ¿qué es lo que le va a pegar este man, güey? Números de mercado local. Sí. No. Pero bueno. ¿Qué es a lo que estamos diciendo la semana pasada? Es a lo que le tira Superman. Superman no le tira el título. No, Superman le tira unos 750. Sí, Superman yo creo que le va a pegar unos 750. Pero Superman bueno, ya va a ser un pinche, yo creo que va a ser un pinche exitazo. Sí, de sí, no, guay, y no le va a pegar a Iron Man porque Iron Man le tomó tres películas llegar. Así de sencillo. Bueno, cuatro, si contamos Avengers, porque trae el... ¿Cuánto hizo Batman Begins? ¿No? 350. Sí. Y va a estar, obviamente, por arriba de... Pero son muchos factores los que vienen. Sí, el precio del boleto, como 14 años después. O sea, no, eso no es comparable. No, pero Superman le va a pegar unos... 750, yo creo que coincidimos por ahí, sí, ¿no? Sí, más o menos por ahí, yo creo. Pero, terminando lo de Quicksilver, que no me has dejado comentar, güey. Es por historia. En Avengers eran miembros de la sociedad de Evil Mutants. Brotherhood. De la hermandad. Evil Mutants. La sociedad de los mutantes malvados. La hermandad. La Society of Supervillains. Es correcto. Pero bueno. La hermandad de los mutantes malvados. Somos la hermandad de los mutantes malvados. Tenme confianza. No. ¿Por qué no eres malvado? No. Somos la sociedad de los supervillanos. Ven conmigo. No eres un supervillano. No eres un supervillano, exactamente. Sí. Pero bueno, y todo el chiste de esto es que ahí se revela y se hace el retcon de que son hijos de Magneto. Uh-huh. Tienen la relevancia y es lo único que aportan a la franquicia de X-Men. Así de sencillo, no son personajes X-Men. No son villanos. Que no, salen... o sea, son X-Force no existe, o sea, ni le hagan al... Digo, X-Factor, no. Quicksilver se desarrolló, sí. ¿Y dónde está X-Factor? No ha salido ni uno. No, que lo pueden usar a la larga, sí. No, bueno. ¿Cómo no? Havoc. Havoc, sí, pero no lo usas como ¿Polaris X-Factor. No ha salido? Polaris no ha salido. Pero bueno, le recordamos, y antes de irnos a un corte... No, güey, déjame terminar. Bueno, güey. No, ya no quiero hablar de eso. Pero no me dejas, o sea... Ahora, ojo. Uno, dos, en Avengers, no es necesario, eran villanos reformados, y punto. De hecho, el origen original, valga la redundancia, eran hijos de Miss América... Y de Wizard. Exactamente. Punto, no tienes que explicar ni que son hijos de Magneto. Es más, nada, cuando llegan en el Avengers 16 a la nueva alineación, llega Tony Stark y dice, ah, por cierto, tengo ahí dos chavos que quieren llegar, Al final, si lo puedo utilizar, ¿por qué carajos te voy a dejar utilizarlo primero después de que fui contigo en buena onda? En buena lid, sí. Te dije, oye, neta, extiéndeme tantito. Estoy desarrollando Daredevil, tengo un director, se ve bien chingón. Dame chance. Te voy a decir una cosa. ¿Y te cagaste sobre mí? Sí. Ah, ahora me dices que lo voy a utilizar, pues primero. Ahora te voy a decir una cosa. Te quemo todo, los nombres, todo. Sí, no, y está bien. Qué ojo, en X-Men. Pero ahora te voy a decir algo. ¿Quién fue el imbécil de Fox que teniendo tanto tiempo para desarrollar el concepto, no lo hizo a tiempo? La verdad fue una imbecilidad de Fox haber perdido de esa manera los estos. Era lógico que Marvel lo iba a querer ver al regreso. No necesariamente, porque o también, negociarlo. Ya, después de que no te funcionó tanto la primera, hiciste una secuela, semisecuela, que no sé por qué la hiciste, la de Elektra. Pues te tomas tu tiempo y más bien cuando ves que están pegando todos, dices, oye, pues ahí tengo Daredevil igual y pues vemos ahí. Por eso, ¿verdad? Pero espérate, o sea, Superman, o sea, lo que se rumoró es lo mismo de Superman, que tenía que sacarlo. Sí. O sea, y se esperaron al último, pero negociar, ¿te acuerdas? Sí, pero es muy diferente. Ahora, es muy distinto porque era DC. Sí, sea lo que sea, y el problema era con... Que ahora, te voy a decir una cosa. Con respecto a los nombres de Pietro Maximoff y Wanda Maximoff, ya aparecen los puros nombres. Es en el Geek Candy que te ponen en X-Men 2. Cuando llega Mystique a buscar la localización de lo que están construyendo del otro cerebro, güey. El que es, ¿cómo se llama? Striker. aparecen en una pantalla, aparecen todos los nombres de todos los mutantes. Y lo mismo, espérate, o sea, y sí, uh-huh. Ya han salido en Emil, y en Avengers sale Namor. Sí. O sea, y sale y si no Black Panther. Derecho ya lo hicieron, güey. ¿Sí? Sale Black Panther. O sea, what the fuck. Mi ojo ahí, porque ahí no estoy tan. Es que, la neta, no estoy tan seguro. ¿Qué incluye? La marca o el paquete de Fantastic Four. Después de que creo que el de X-Men, si es como, ah, es X-Men. Sí, es lo que te digo. X-Men per se es muy ambiguo, Scarlet Witch. Una cosa y mira, yo creo que como lo están manejando, seguramente vienen por el, o sea, los hijos de Magneto, mira, son para acá, mira, son honestamente, tú los buscas en cualquier, hasta en la Wikipedia, no salen como X-Men. No, porque nunca han sido X-Men, güey. Pero son mutantes, son X-Men. Son hijos de Magneto. Ajá. Y... ah, yo tengo Magneto, entonces también sí, vienen sus hijos. Ah, ajá. Sí, verdad, huevo. Sí, por eso. Y los otros le firmaron, sí, a huevo, Iván. Sí. No, pero, o sea, una cosa es que quede ambiguo. Que es lo que el problema que está pasando. Y punto, quedó ambiguo. Llegó Fox y dijo, lo voy a usar primero porque mi película sale primero un año antes que la tuya. Te chingas. Claro, pero es lo que te digo. Es lo que hizo. Es lo que te digo, es ganas de joder y lo van a hacer. Ahora, ¿qué importa o no importa? Es otro boleto. Man, es que en realidad... Ni se no creo que preocupe, no, importe que tanto. No importa. No, y es lo que te digo, Quicksilver y Wanda, curiosamente, sí van a ser protagónicos. ¿En Avengers? En Avengers. ¿Eso es probable? No es probable, es casi seguro, güey. O sea... También que... Yo creo que antes dice Robert Downey Jr. que era el 50% de la película. Sí, como no. Sí. Ajá. Todo nada más que Herman, sí, ¿no? Sí, sí, sí. No, pero eso es lógico, o sea, eso olvídate. ¿Y sabes quién creo que a quien le van a dar mucho más protagonismo? También a Hulk. Al final, no, el que pegó cabrón a ver, en Avengers pues fue ver, Hulk. ¿Quién ¿no? es el que sale en la última escena de Iron Man? Sí, de ahí no me sale, Hulk, oh. Obviamente. Entonces, ahí está como ha sido que la más ¿no? mala, de todo. Honestamente, que ni sentido sí, tiene. Sí, ni sentido tiene. O sea, estoy de acuerdo, ahí sí. Pero vamos. Pero, bueno, es que un pedo que tiene Marvel. Cuando empieza a jugar con un universo compartido, caes en pedo. Claro, lógico. Casi en inconsistencia. Y eso pasa desde los mismos. Curiosamente, si quieres ver muy mamuco y muy geek, curiosamente, caes en inconsistencias o muy geek. Y en general, desde los a la hora, ¿no? A la hora de que quieres hacer un universo compartido, y si lo quisieras hacer entre estas dos compañías de Fox y Disney, tienes tan sencillo como a Quicksilver y Wanda. Ya tienes el hilo conductor en el que puedes explicar, es que el reto no es esto, eran hijos de esto, por eso y ya, punto. Vale madre, no va a pasar. Pero es la manera, o sea, si se puede, siempre se puede componer todo. Si lo componen en los cómics, ¿por qué no lo van a componer en las películas? Sí, también, sí. Aunque digan que son hijos de marcianos y le cambien y no te respeten como geek o conocedor. Como dijimos, se cagan en ti. Exactamente. Y bueno, antes de irnos al corte, recuerden que... Este segmento fue presentado por Ospor Comics. La tiendita de los comiqueros. Nosotros nos vamos a un corte, regresamos con su sección On The Run. Esto es Destripando, los monitos a tus oídos. Vamos, venimos. To the Batmobile. Let's go. Atomic batteries to power. Turbines to speed. Roger. Ready to move out. Y bueno, estamos de regreso aquí en la www.quietloudfm.net. Esto sigue siendo Destripando y nos encontramos en su gustada sección On The Run. No, aquí pensamos. Ok. A falta de Clarkson, pues empezamos con... Exactamente, ahí está ya. Ay, y bueno, ahora sí. Échale saliva, compadre. Es que los hombres no podemos hacer dos cosas a la vez. No es cierto. Bien mentira. Pero bueno, el punto... Tu lado femenino hablo, ¿verdad, güey? Déjame en paz, por favor. Pero bueno, el punto de todo esto es que ya... Bueno, vamos a dejar un poquito lo que es la cuestión de que si se desgarran las... Ven las medias y rasgan las vestiduras por Quicksilver. Y vamos a hablar un poquito de cómics. De lo interesante que no habíamos platicado es, salió el número 19 de Detective Comics, que en la numeración original vendría siendo el número 900. Que aquí hay algo también que me llama mucho la atención, que DC no se la aventó como Marvel. Ya ves que Marvel de repente, viene el número 350, estoy poniendo un ejemplo de números, no sé ni en cuál vayan. Sí. Y te los vuelven a... Ay, ¿sabes qué? Va de retro Satanás y va la numeración como iba. ¿Y qué no hizo? De todos modos es el 900. Y lo interesante... no es el 19, es el 900. No. Que vuelvan a regresar al 20, al que sigue. Ya hicieron su mamada. No, pero es el número 900. Número 19. La historia es... De 900. Los 900. Ajá. Ah, ok. Ajá. Y entonces como tipo ¿cuál es el del homenaje a todos los de Strange Syndicate que tienes tú? El 627. Detective Comics. Pero que era el aniversario, ¿no? Sí. Es el... La Detective el número 19, nada más la historia se llama... 900. O el 900. Ah, eso es chido. Porque es el bloque 900. Eso es chido. Infección masiva del virus de Mamba. Pero espérate. Es que esto era más complejo que lo de Marvel. Hay que ser sinceros. Esto fue un... reboot completo del universo. Entonces, si te vas al 900, la defecaste. Sí. O sea, no es lo mismo de, es un gimmick para vender y ya me volviste a ensartar la continuidad anterior, pero es continuidad. Uh-huh. Quieras que no, esto sí, ya no es continuidad, en teoría. En teoría. hasta que venga una historia de Flash que nos diga, ya arreglé el pedo. Sí. Y realmente este se queda joven, este no, este me combino, este me gustó como quedó, este ajá, no sirvió para ni madre. Este vendió bien, este ni al caso. Este vendía mejor antes. Ajá, exactamente. Y bueno, ya verás. La gente quiere a Wally West, tráiganselo de regreso, etcétera, etcétera. Pero a mí me llama mucho la atención porque cuando empieza Grant Morrison en la continuidad pre Nuevo 52, que es Batman and Son y todo esto, aparece Kirk Langstrom, que recordemos que... ¿Quién es Kirk Langstrom? Kirk Langstrom es Mamba. Mamba. Ajá. Que está siendo utilizado ampliamente en todo el universo. Por Frank Robin y Neil Adams. Es correcto. Eso. Y que casualmente, el que más lo ha usado, después... Ha habido varias versiones, lo han tomado, lo han olvidado. Hay un anual de Legends of the Dark Knight con el origen, un origen de Man Bat que es muy bueno. También hay una Prestige Format, son dos. Yo lo conozco como Man Bat Ninja. A eso es a lo que vamos. Exactamente. Aparte es uno de los mejores números de Batman que ha habido en la historia. Batman peleándose contra 50 ninja en Batman. Es la neta ese número. Netamente pimper. Sí. Después de estar viendo eso en la que están viendo la exposición de Einstein, ¿no? Exactamente. Que es en el arco de Batman and Son, que es cuando... Es de lo poco chido que hizo Andy Kubert. Sí. Exacto. Sí, es correcto. Totalmente correcto. Lo que me llama la atención es que... no van a Inglaterra, ajá, ahí está Kirk Langstrom, se secuestran a la esposa de Kirk Langstrom, que es Francine para Langstrom, que el virus de Mamba, que exactamente, se a sus ninjas, ajá, salía y es como hace un ejército de ninjas Mamba, que de hecho el ejército de ninja Mamba son los que van a madrearse también a Black Glove, ajá, al final de Batman Rip. Es correcto. Es cuando llega y yo soy la hija del mayor mente criminal de la historia y madre del hijo del detective más chido. Del detective, del superhéroe más cabrón. ¿A ti no te me pones perra? Sí. Ahí se van mis ninja mambas. A ver, pon salvaje, sí, estúpido. Y curiosamente le bajaron el grado de Morrison. Al final le bajan un poquito el grado de maldad a Talía, ¿no? En el momento, pues le dicen, momento cae a... no, en el momento que dice, yo no te ordené que mataras a mi hijo. Ajá. Le bajan un poquito, porque en teoría te habían dado a entender que ella dio la orden. No, pero pues, al principio. Es su hijo. Después le bajan. No, por eso. Al principio. Le bajaron el grado de maldad a... Es solo bitch. No super bitch. No, pero cuando lo mata, de hecho, llora Talía y dice, es un momento de debilidad que no se arrepentirá. Por eso. Pero en esa historia se da a entender que ella es... No, la que ocasiona todo y después dice... Lo ves regañando a al Batman 666. Al Heretico. Al hereje. El hereje. Y le dice, eres un imbécil. ¿Quién te dio permiso, tarado? Que no, que yo creo que más bien era por la onda de que no matas a mi hijo, porque traigo planes para él todavía, aguanta, bar. ¿Por qué lo matas, estúpido? Que tenía yo planes para el chamaco. Ah, pero ahí tengo partes, pero no hay broncas, tengo partes de repuesto. Pero bueno, desataron la furia de Batman y se ve que Batman... Sí, y aparte, acuérdense que está encabronado y está mambateado. Pero sí, previo volviendo al tema. No, de hecho, volviendo al tema, vamos en los 900, ajá, que me llama mucho la atención que sí, Grant Morrison lo usa mucho, previo al nuevo... ¿Cómo lo acomodó la idea de que ya existe el suero del Mambat, ajá, pero este güey no es Mambat? No, de hecho, ya previo al nuevo 52 todavía era Mambat, y Francine le dice, es que el suero nada más funciona bien en Kirk y en mí. Y le dice, pues vamos a hacer la prueba, a ver cómo le va a mis ninjas. Ajá. Ajá. Y en el nuevo 52, en lo que sale en el 900, es el retcon o es el reboot, de Kirk Langstrom, porque es la primera vez que Kirk Langstrom se inyecta el suero. ¿Qué diferencia tiene con el original? O sea, que siempre fue, el primero fue... Que es así como que andaba de metiche, vamos a ver qué pasa, es un suero para... Bueno, o sea, es el clásico Mr. Hyde, ¿no? Sí, más o menos. O sea, tal cual, me voy a inyectar la madre, que... ¡ah, me convierto en...! Tenía un objetivo noble, el suero, pero... Era ayudar a la gente sorda, la era los sordos, pero... Ok, entonces es el Dr. Kurt Connors. Ándale, algo así. Por ahí. Sí. Más o menos, fíjate que sí, más o menos, nada más que se convierte en un Mambat. Pero de hecho, Mambat era ese, de repente era medio villano, que no era realmente villano, no, era más bien como un monstruo que había que ir a detener. O sea, como Lizard. Y también de repente llegaba a ser aliado. De hecho, estuvo viviendo. ¿Cómo Lizard? Viviendo en la Baticueva. De hecho, sí, hay un tiempo en el que... Este vive en la Baticueva. No, llegó a vivir. Sí, llegó a vivir. Cuando Batman se va al Wayne Foundation, al penthouse, la Baticueva queda mansión, el Manor, y la Baticueva quedan desiertas. Y pues Mambat dice, pues mira, aquí hay baño, ¿por qué no? Y tenía todo su Mambat. Y huele a guano. Porque sus hijos sí eran Mambat también. Sí. Pues así fue degenerando ahí el concepto. Bastante. Chinator, sí. Pero ahora me gustó el retcon, ¿eh? A mí el 900 me gustó. Me agrada la idea del sacrificio de Connors. Sí. De Connors, de Langstrom, perdón. ¡Ya ves! ¡Te lo dije! Como Thanos y Darkseid, sí, ¿no? Exactamente, nada más que aquí a la inversa, ¿no? Sí. Es antes de Lizard, ¿no? Es antes Lizard, totalmente. Pero me agrada que, ¿sabes qué? Pues, perdón, Batman, pero igual y sí puedes generar más suero, pero no en el tiempo que lo necesitas, güey. Entonces me lo voy a inyectar yo y lo voy a esparcir yo y shalakafluki, vámonos. Y todavía más interesante es la historia que sale de Back, sí, en el mismo Detective, que te explica por qué Kurt Connor, Kirk Langstrom... ¡El daño está hecho! Sí, totalmente. Kirk Langstrom crea el suero. Es, ¿por qué? Porque quiere ayudar a los sordos, quiere ayudar a los ciegos, y obviamente sacar un varo en el Inter, hacerse famoso. ¿Cómo conoce a Francine? Se quiere ayudar a sí mismo. También, sí. ¡Cálmate! No. Tu explicación de los... respeto a los Marvelitos por parte de Marvel Studios. No, güey, quiere hacer varo. ¿Kirk Langstrom? Sí, es un... Efectivamente. Sí, ¿por qué no, güey? Exactamente. Es un fin último. Y dime que Kurt Connors no quería, así que, ay, mira, si me quedé a mí el brazo. No, Kurt Connors nada más quería... Ay, y después no lo iba a vender, güey. Así, ay, no, es que yo, es la pura bondad, mira, ay, no varo, mames. El hacer varo es un objetivo noble, porque el no ser una maldita lacra de esta sociedad, como la mayoría de los ordagones que nos escuchan, ajá, es una razón noble, ¿no? Sí. Pero aquí lo chido, bueno, se le preguntan, oye, ¿cuáles van a ser las implicaciones y los efectos secundarios? Y se ve que en niños que ya había hecho la prueba, se convierten en Mambat. Y así como que, no lo he comercializado porque... No, si son niños, son... Son Mambat. Kidbats, exactamente, es correcto. Son los malditos engendros ahí que se generan para evitar controversias con el nombre. Y dices que esto todavía no está listo y estoy trabajando, etcétera, etcétera. Y no se ve la parte del Batman and Son que llega Talía al puerto. Ya ha tomado Talía, pero sí, ya te lo mencionan porque aparte como siguen apareciendo los Ninja Mambas, uh-huh, es Talía sí le había chingado el suero y sí le había utilizado en su... Pero ya no, de la misma manera. No, sí, creando, ¿sí?, Ninja Mambat. No, que ya no el coercho, no lo coerchó para decir, ¿sabes qué? No, sí se lo chingó y sí le dijo... No, se lo robó, básicamente se ve que como que están distraídos y se roba el suelo. Ay, ¡mira! ¡Ay, Batman! ¡Ay, el viejo truco! ¿Ya viste qué es eso? ¿Dónde? Sí, ¡Ay, tu suelo, me lo chingo! Algo así por el estilo. Así como se le aplicaba el de los hochos de afuera del Medusa. ¡Ándale! Así tal cual. ¡Ay, creo que va! ¡Qué buena vieja! ¡Qué fácil es ese güey para ese verdadero de para aplicarle acá, sí. Ese y el del bandage, algo así, pero sí, también era así como que el del bandage era muy fácil de sabotear, de esquimar ese tipo. Pero bueno, retomando lo que... Ah, gracias por las memorias. Thanks for the memory. Pero, y Francine lo narra, y al final, ¿sabes qué? Pues yo sé que hay murciélagos que viven de manera gregaria, hay otros que son solitarios. ¡Qué bonito, gregaria! Sí, es la segunda palabra del día. No, Gregoria, gregaria, animal. ¡Por eso es dominical, güey! ¡Es orgullo! ¿Por qué no va a mí? Y dice, pero yo sé que no se aparean de por vida, pero... ¡No sé, güey! Pero dije... ¡Te vi muy mal, así dije! Seguramente alguien... ¡Muy contado, idiota! Aquí. Espérate. No muy nalga. Arriesgando la vida con la ira del psico, alguien lo quería rebasar y ya sabes que este ve... ¡Ah, me quieres rebasar! No, yo no te dejo. No, llegamos a Cuernavaca. Pues, ¿no? si no se deja. Pero bueno, entonces, y al final se ve como Francine se toma el suero del Mamba. Para ir a buscar a su marido. Exacto. Es muy total chingón, correctamente. Muy chingón. Me gustó el 900. Uh-huh. Hay un excelente trabajo que han estado haciendo en Detective. Altamente recomendable. Layman. El escritor, el de Layman, ¿no? Layman. Y Favo. Muy chido el dibujo. Muy chida la historia. Sí. Bien organizada, bien estructurada por parte de... Como siempre lo he dicho, Layman. La franquicia sólida. Sí. De nuevo 52 es Batman. Totalmente. Sí, yo creo que sí. Sí, totalmente. Netas, me agradó. Y el Batman 19, ahora sí, pasando ahí, al otro lado. Está interesante. Digo, me gusta lo que hace con es lo de Clayface, ¿no? Sí, está muy chido lo que hacen. La historia per se es pasable, dos números, para explicar todo lo de Clayface. Sí. Está bien, no tiene que ser colgada. No, está bien. Ahora, ¿qué es el chiste de toda esta explicación de Clayface? ¿Qué es lo que sucede, no? Es Basil Carlo. Carlo Basil, ¿cómo cuál es el nombre? Siempre los confundo. Basil Carlo. A ver, ¿de dónde es? De Boris Karloff. Exactamente. Eso iba la pregunta. Aquí lo interesante de esto es que Basil Carlo es el Clayface original, que en el pre-Nuevo 52 no era más que un actor que se ponía su mascarita Duty, y andaba no con... era hecho de clay, no, tal cual. Era Hagen, que sí era el Clayface, como se ve. Uh-huh. Era un buzo que era un rescatador de tesoros, abre un cofre mágico, se encuentra la chucheta. ¡Oh! O sea, es casi tan chairo como la de el Plastic Man, ¿no? No, el Plastic Man es todavía más chairo. Pero no, porque es del árbol del chicle, casi no queda. Ese es el Elongated Man. Elongated Man, sí. Y tiene que estar tomando constantemente Jingle. ¿No? Sí, se echaba acá sus alipuses con Jingle y... Exactamente. Que es, y el Jingle, mendigo, Jingle dura hasta el siglo 31, porque era lo que tomaba Bouncing Ball para rebotar. Curiosamente, ese personaje no ha sido reboteado. ¿Quién? Elongated Man. ¿Por qué lo quieres? Pues también, ¿para qué quieres muchos de los que han reboteado? Plastic Man tampoco ha salido. Es otro rarísimo que no haya salido, ¿eh? Ese sí tenía su nicho... Después del pegue que jaló. El Elongated Man hacía básicamente lo mismo que Mr. Fantastic, era se estira. Sí. Plastic Man no nada más se estira. Él forma. Puede tomar formas distintas, puede imitar... Y era el Deadpool, de cierta manera, de... Sí, está medio loco. Sí, exactamente, es el Deadpool, ¿no? Bien hecho, porque Deadpool nunca me ha gustado. Sí, pero Deadpool se limpia la cola con Plastic Man en fama. Yo creo, se la compro, no sé por qué. No, yo tampoco te digo, tiene algo especial. Porque es mutante, porque... No, ha pegado. El traje es una parodia. Nos vendió un día que era estrella. Sí, amarillo, azul. Porque nunca la vi vender nada. Millones de discos, nunca la vi llenar el Auditorio Nacional, pero un día nos vendió la idea de que era estrella y se la compraron. Sí. Es algo parecido pasa con es Deadpool. Es correcto. Creo que Deadpool de repente dijeron, es muy bueno y sale todo de Deadpool. Y la gente dijo, sí, Deadpool, debe ser bueno. Algo muy así. Famoso. Pero sí, lo curioso que ha gustado es la sátira, ¿no? Sí. O sea, aunque creo que a veces que lo exageran, sí, pero bueno, pues es lógico, ¿no? Ajá. Y bueno, retomando a lo que es el Batman 19, después sale otro Clayface, que es el que tiene que usar un exoesqueleto y que su toque es mortal moribundo, y después sale Lady Clayface, que es igual que el segundo, que se transforma por las arenas mágicas. Pero y él en Modpack, ¿no? Él se convierte en el Ultimate Clayface porque se mezcla la sangre o el lodo de todos. La sangre de unos, la del lodo de otros. No es lodo. Una de las grandes... Es tan mal. Clay es arcilla. Sí, es arcilla. Es arcilla. Llamaba Fango. Es correcto, ¿no? Bueno, sí. Y ya ha habido otras pésimas traducciones. Ah, es arcilla. Pero bueno, Wompa, que es una de las grandes historias de Alan Grant. Y sí, no, pero grandes. Grandes, grandes arcos. Que de hecho traían, esos números traían dos pósters muy chidos. Sí. Uno de la de Batman en la Baticueva, con lo que era la visión de la Baticueva de Brett Fogle. Y el otro era un Batman columpiándose por la ciudad. Muy chinguetos. Sí, muy, muy bueno. De los grandes, grandes arcos, y Basil Carlos se convierte en el Ultimate Clayface. Sí, exacto. Porque aparte hay el hijo Clayface de... Ay, se me fue. Rest of Pain, ajá, que es el exoesqueleto, que es el que más bien su toque es ácido y mata a cualquiera. Y el que estaba enamorado de un maniquí. Y hasta que conoce a Lady Clayface. Exactamente. Y con Lady Clayface, ¡santa chiquitita! Como es la única que le aguanta el toque, fumaban los dos de lo mismo. Exactamente. Se echaban del mismo toque. Algo así por el estilo. Y en este número, en Batman 19, o en el nuevo 52... Más bien ya nos regresan que es el reboot, y aparte sí, lo hacen bien, ¿eh? Es, no nos hagamos bolas con tantos Clayface tiene que ser una bola de lodo ahí. Uno y se acabó. Eso me ha gustado, los de Batman han sido buenos rebotes. Que curiosamente en las series animadas era Hagen, era sí, el Clayface 2. Y era por una mezcla, porque era un actor. Ajá, era un actor. Que termina, pues, es cierto, y curiosamente se pone demasiado esta madre y se transforma para en arcilla, joven, ¿no? Para mantenerse joven. Sí, era el tipo, ¿no? Dorian Gray, el pez. Ah, una cosa así por el estilo. Y lo interesante también en este nuevo Clayface es que no niegan que ya haya existido, que ya haya tenido previos encuentros con Batman, pero que cada vez que usaba sus poderes y se transformaba, iba perdiendo su propio código de DNA. Ajá, exactamente. Su propia identidad, ¿no? Ajá. Como se va perdiendo, esa es la analogía, ¿no? Va perdiendo su propia identidad. Es correcto, ¿sí? O sea, es el cuate que es un actor que se mete tanto en el personaje, que es lo que pasa, dejas de ser tú mismo, ¿no? Ajá. O sea, ese es el concepto básico que traslada a la arcilla. Exacto. Exactamente. Entonces... está muy bien logrado, es muy interesante la manera en que lo presenta, y son muy buenos dos números previos a la salida de Zero Year. No, no es Year Zero, es Zero. Híjole, Zero. Esta sí va a ser la historia más polémica de del Ron, que si lo logra superar, se acaba de colocar en los grandes de todos los tiempos, sí, así claro. lo garantizo, ¿eh? Sí, sí, sí. O sea, si se cae, va a ser un muy buen vendedor, nada más. Sí, pero hay que ver. ¿Este es en el que se puede consagrar o en el que se puede quedar como alguien comercial muy bueno? Sí. Así. Sólido, como un escritor muy sólido. Como un cuate vendedor. Este proyecto más ambicioso, o sea, es la historia, el arco más ambicioso que ha concebido. Es fuerte, es pegarle a uno de los grandes clásicos del cómic, que es Año 1, uh-huh. Que al final no deja de existir Año 1, no deja de influenciar la historia de Batman, pero que él dice, ya hay ciertas inconsistencias, que hay que ajustar. Que además, dice, pues, ¿por qué? O sea, tantas X veces se recuenta el origen de todos, uh-huh. ¿Que por qué no lo voy a no? Sí. Si tengo estas ideas y si las quiero explorar, entonces, eso sí, eso va a ser un arco mucho más largo que Batman Año 1. Se avienta 1. Un año, Batman ¿no? Año 1 es... Son cuatro números. Y aquí se avienta un año. Y que aparte, lo que no hace Miller es realmente explicarte no te explica qué pasa con Bruce Wayne cuando se va, porque uh-huh. realmente es cuando regresa. Desde que regresa. Y de hecho, el personaje central hasta cierto grado es Gordon. Es correcto. Claro que sí. De hecho, el hilo conductor de toda la historia es Gordon. Es Gordon. Principia, lo narra y termina con Gordon. Que yo creo que las grandes aportaciones... Y su ascenso. Sí, y su ascenso. Exacto. ¿No? Entonces, es la definición del Gordon moderno hace la definición del Alfred moderno, de la Gatúbela moderna. Uh-huh. Quitando lo de la pirujez, que ese como que no lo agarraron tanto. Pues hay que a quien le dio pena, pero hay varias historias que... Sí, yo lo sé, pero... cuelgan de la historia de, ojo, mis chavos, si era prostituta. Exactamente. Porque Selina Kyle era una prostituta. Pues mira, en el momento que llega... Si Black Widow lo era, ¿por qué ella no? Black Widow también era... Pues tú lo dijiste, güey, en el cuarto pasado. No, puta. Bueno, la diferencia es que cobraba y la otra lo hacía por gusto. O sea, las que cobran son putas, las que no cobran son más putas. Entonces... Es correcto, pero... Sí, pero Black Widow. Estoy completamente de acuerdo. Y aparte, si tomas en cuenta que la Black Widow tiene así como que... healing factor. ¡Saludos, patita de perro! Y se la avienta de retro cañón, güey. No, pero mira... Desde la Segunda Guerra y casi es contemporánea de Wolverine, güey. Bueno, pero Black Widow, acuérdense que todo eso tiene muchos tintes. Onda Mata Hari. ¿Tiene healing factor? Sí. No, ¿quién creo que ya el único pendejo que no tiene healing factor es... Wolverine, güey, es Wolverine, güey. No. Wolverine se lo quitaron. Sí, pero vaya, es lo que yo he dicho, que por las inconsistencias y el tratar de hacer todo esto, pues todo mundo tiene ya longevidad. Realmente sí, es Marvel. Entre healing factor, longevidad y adamantio, que antes era el material más raro y ahorita lo... equivocado, no es el material más raro, el material más raro es el vibranio. Es el vibranio, es correcto. Pero el escudo del Capi, que también nunca lo podrán decir en Avengers, pero en realidad es una mezcla de vibranio y con adamantio. Es, ¿no? Correcto. Pero también debe ser, es una versión moderna, porque el adamantio se inventa... ¿Cuándo se inventa el adamantio? Cuando sale Wolverine, pero ¿es ya con Wolverine? Ajá. ¿O es desde antes existía el adamantio? Muy interesante. Hasta donde yo tengo entendido es con Wolverine, güey. Yo también diría. Yo lo ubicaría con Wolverine, pero honestamente no sé si... Yo tampoco mataría eso. Pero el vibranio, de hecho, me queda claro. Acuérdate, el capitán, el escudo del capitán, nunca ha sido de vibranio, nada más. No, era una aleación, pero decían era una aleación especial. Exactamente. Un experimento... Que fue un experimento que solo se pudo hacer una vez. De hecho, no tanto ese, pero digamos que la precisión sí. El chiste es el adamantio, y el adamantio es quebradizo si fuera como tal. Entonces la capacidad de absorber todos los impactos se la da el vibranio. Pues yo no creo que sea tan quebradizo, güey, porque a Wolverine le han puesto unas reverendas madrinas. Pero está laced with bone, o sea, técnicamente sí. Por ahí va. Y que no le hayan fracturado es otro boleto, que creo que sí lo he visto fracturado, cortado, cuando mutilado. Eran puras, cuando eran puras, cuando le quita el adamantio, sí, claro. Magneto. Uh-huh. Es cuando le vivían rompiendo las garras a Wolverine. Ya con adamantio creo que no se hace. Sí, no, las garras. No. Hay una historia que es donde rescatan los X-Men, donde secuestran a Ileana Rasputin, que se van a la dimensión del demonio Velasco. El limbo, exactamente, que ya... Que un villano de Fantastic Four, Velasco, ¿no? No, es X-Men. Es X-Men. Entonces, ¿cuál era el villano, el que... Mephisto, el Diablo. El Diablo. Pero ahí sí está muy chaqueto. El Diablo no está en el infierno, el Diablo es un alquimista. Es un alquimista. Es un alquimista de España que logra... Es sudamericano. Él era el alquimista. El alquimista es sudamericano. No. Bueno, el Diablo es el sudamericano. Salen las pirámides de Perú, en Machu Picchu, una madre así. No, pero técnicamente acuérdate que el problema de los gringos es que no saben qué es España, qué es México, qué es todo. Sí. Generalmente llegan a México y ponen música de toros. Lo puedes ver en cualquier caricatura. Sí, al Diablo es el que en la caricatura le decían el alquimista. De hecho, así lo traducen en... Y Velasco siempre fue X-Men y él sí es un demonio, ¿no? Él sí es un demonio. Hay, en ese número donde rescatan a Ileana Rasputin, ya había, de otro universo, ya habían llegado. Pero no es... Mephisto es otro rollo. Prácticamente sí. El más cabrón para mí es Dormammu. No, pero Dormammu es de otra dimensión. Pues está más cabrón. Pero, no, porque pero es Darkheart es, o Blackheart es hijo de Mephisto, ¿no? Exacto, es correcto. Okay. Tampiter, creo que es la única cosa correcta en la Peter es de Ghost. Pero fíjate que es mejor la versión del Diablo de Marvel, este Mephisto, uh-huh. que la de DC, que es este... Nerón, sí. Porque sí, Nerón hasta trae traje acá, Cosmicón. Nerón es una basura. Más como el Diablo, nada más le quitaron los cuernos. Sí, sí. Está chido. La neta, me gusta mucho el look de Mephisto, es muy, muy acertado. Sí. Pero bueno, retomando esa parte de la historia, de otra dimensión ya habían estado ahí los X-Men. Velasco les gana, les mata a todos. Se ve el esqueleto de Wolverine, llega un demonio de Velasco. ¿Verdad? Velasco realmente es New Mutants, ¿no? Ahí es donde empieza el desmadre de Velasco. No, empieza en X-Men. En X-Men, en X-Men como tal. Bueno, pero ¿qué pasó entonces? Llega un demonio, le rompe una garra de adamantio a Wolverine, al cadáver de Wolverine, al esqueleto, y se con esa perfora a Coloso. ¿A Coloso? A Coloso. Sí, es lógico. Adamantio contra rompe Organic Steel. Ajá. DVD. Ajá. Y de hecho hay una hay un cuadro en donde se ve de el antiguo Wolf. El de la otra dimensión, el Colossus de otra dimensión, se ve estampado contra la pared totalmente abierto en pedacitos. O sea, ese número es muy bueno, les voy a traer el número. Es una historia, un solo número, el rescate es, se raptan a Ileana Rasputin, se va a la otra dimensión, van los X-Men por ella, regresa y ya regresa como Magic, porque ya regresa como niña más grande. Regresa 3 o 4 años más grande. ¿El asco se chinga a los X-Men? A los X-Men, es correcto. En ese número se chinga a los X-Men. De otro tiempo, de otra línea temporal. ¿Y quién se chinga a Velasco? No se lo chingan, no se lo chingan, nada más agarran a Ileana y... ¡Vámonos, güey! ¡Qué ingesu! Y lo rescata... No sé si ubicas que hubo una época en que Storm tenía como poderes mágicos. Se los enseña la Storm de esa dimensión. Ajá. Y es la que le dicen, órale, a mingar a su chadre en lo que yo contengo a Velasco, órale, lléguenle. Y es cuando llega Velasco, apaña de una pata a Ileana. Esta es la belleza de los X-Men. ¿Sí? Generalmente cualquiera que te oiga y que no lea cómics dirá, pinche locos, que no, madre. No tienen idea de la reatez de historia, güey. Sí, pero como hay reateces, hay unas... Ah, no sé, hay unas que dices, qué reateada, qué reateada. No, complejo y todo, pero X-Men de los 80 sigue siendo una muestra de un cómic perfecto. Sí, no, Chris Claremont era otro rollo. Realmente Titan se vivía peleando con demonios, pues Trigon era un demonio. Pero el papá de los demonios, era Mr. Rinder, güey, o sea... Claro. Pero Trigon es más chido que Ñerón. Ah, pero por mucho, güey. Sí. Pero también es como Dormammu, es de otra dimensión. Pero Dormammu no es más chido, es más chido Mephisto que Dormammu. Ah, no, sí. Pero acá el más chido era Trigon the Terrible. Sí, Trigon era bastante mejor villano que Nerón, la neta está bastante chapa. Nerón es piterón. Sí, es muy pitero. Sí. O sea, sí se la mata a Mephisto. Mephisto sí ha sido mejor villano. ¿De quién? ¿Cómo fue creado como villano? ¿De quién ¿De era Silver villano? Surfer o de Thor? Porque siempre anda o tras el alma de Silver Surfer o tras el alma de Thor. Tengo mi duda. ¿No es Fantastic Four también? Hasta donde yo me quedé, no, güey. Pero acuérdate que lo utiliza mucho también Pai. No, es el que usa es Barney, que usa ese, ¿cómo se llama? El mamo Pandemonium, que es el alma de Mephisto. ¿Eh? Sí. Y de hecho tiene que ir por él y se pelea con la niñera. Con Agatha Harkness. Sí. No, eso sí. Ya. No, pero hay una historia buenísima y de hecho el terror. Contra los Fantastic Four. No, Mephisto. Tal cual. Mephisto. Y lo derrota Franklin y lo hace pedazos. ¿A Mephisto? No, de hecho, ahí es antes. Es cuando hace pedazos Franklin a Mephisto y se liberan las partes de su alma. Y ya es Pandemonium el que los va recogiendo. O sea, pasa antes en John Byrne. Y hay una historia de Fantastic Four donde llega el gato de Agatha Harkness, se transforma en monstruo y le mete una repartida de Avengers. Y esa es muy, muy buena. Sí, es muy buena. Ese número en particular es muy bueno. Pero, Pero bueno, retomando lo que es de Batman, se me hace muy, muy chido lo que están. Buenos retcons y buenos reboots de personajes. Aprovechando el nuevo 52 para regresar a Kirk Langstrom, a Man-Bat, el origen de Man-Bat. El no haber usado el gimmick de te voy a reensartar la continuidad antigua y ahí va tu número 900 otra vez. No, es el número 19. Pero no podían, es lo que te digo. Ajá, no podían. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Y la historia se llama The 900. Uh-huh. Y está muy, muy chido. Y bueno, antes de irnos, ¿tu recomendación? Ok. Yo voy a recomendar, y eso lo tengo que comentar. Tienen que comprar los dos títulos de Avengers. Avengers y New Avengers. Ok. Muy fregón lo que está construyendo Hickman. Lo vamos a comentar. Vale la pena. Le eché una ojeada al New Avengers. Está machín, ¿eh? Está muy pimper. Está mejor hecho que... ¿Ya te llevaste el de X-Men de mujeres? No he ido por mi suscripción esta semana. ¿Pero sí lo tienes en suscripción? Sí. De X-Men de... Salió esta semana, ¿no? La pasada. La pasada. No sé, pero... Y si no, no estaba. Y si no, Me iré a pelear. Ok, entonces tú recomiendas X-Men y New X-Men. No. Avengers y New Avengers. Avengers. ¿Tú, carnalito? ¿Algo en particular? A ver qué me pienso. Porque no, a ver, algo que he leído así que les diría. Este es el Batgirl. El Batgirl acaba de pasar algo muy interesante. Batgirl se acaba de chingar a su hermano. Lo mató. ¡Ah! ¡Qué bueno! ¡Oh, claro! Yo estaba pensando en Wanda y Quicksilver. Yo estaba pensando, en una versión Ultimate, güey. Yo estaba pensando en Angelina Jolie, su hermano. ¿Qué le hacen a la misma? Mató ya a James Gordon Jr. No, ¿lo mata? Lo mata. Lo mata a Barbara. Machín. Para defender a su madre. Para, ¡caray! Pero, o sea, espérate, lo mata, está raro, ¿no? Está que lo dejen matar a un personaje creado por el dios... No, porque llega Gordon exactamente cuando lo mata. Okay. Entonces, Batgirl es fugitiva de la ley y quien encabeza la cacería de Batgirl es Gordon, porque le mató, o sea, era su hijo. Claro, ¿no? Y no sabe que es su hija, ¿no? Él quería encerrarlo en Arkham. Uh-huh. En ese momento, en esta continuidad, ¿no? Sabe que es su hija. Okay. Nunca lo ha sabido, nunca ha sabido realmente. Pero sí, no, oye. Es como decir que Gordon nunca ha sabido que Batman. Es Batman y Bruce Wayne. Sí. Que curiosamente, en el número 19 y el 20 de Batman, se la pasan haciendo gala de... ¡Sí, no sé, es Bruce Wayne! ¡No te hagas Wayne! El Batman en que lo que estábamos diciendo. Exactamente. El número... ¿Cuál es el de ahorita? El 20. Que es de relleno, dice. Es de relleno, netamente de relleno. No es malo, pero sí es una historia totalmente de relleno. No, hagamos, es del calibre del Batman Zeros, ¿no? Que son los orígenes de varios Batmans ahí que te ponen el... No, porque ese por lo menos sí iba como ligado. Por lo menos lo escribe Morrison, ¿no? Sí, pero el Batman Inc., que se va encabezando ya hacia el final y lo que decíamos, ya va Batman batizado... Con el peor traje de que pudo haber diseñado. No, me gusta su versión mambatizada, Porque aparte no es totalmente, no es un mamba. Uh-huh. Es más bien está diluido. Batman. Es mambo. Que se echó poder. Es mambo. Es mambo. No, era como el de ti. Es Batman Noel. Ándale, Batman Noel. Pero ve que se van a poner buenos los madrazos, porque aparte a Batman sí le caló que le mataran a su hijo. Y tenemos que recomendar, lo de Green Lantern, ¿no? Tenemos que comentarlo también. Bueno, sí. Habrá que comentarlo, ¿no? No cabe duda que, pese como que haya terminado, que lo tenemos que analizar bien. Bueno, malo. Jeff Jones deja la franquicia que él hizo realmente importante. Sí. Porque le hizo... franquicia, no el título. El legado de Jeff Jones es hacer franquicia. Bueno, es muy bueno. Es positivo para Green Lantern. Les gusta, ¿no? Que sí, lo hace positivo. Franquicia. No. Así de sencillo. Sí. Uh-huh. Él hizo Green Lantern. Saca, llega con buenos conceptos, integra buenos conceptos al universo. Que se van cansando, quizá los manosea demasiado, sí. ¿No? Pero al final del día... los conceptos que deja se quedan sólidos, son buenas. Sí, claro. Aporta muchísimo. Aporta muchísimo al personaje, De hecho, sí. Demasiado. Sí. Y yo de recomendación del baúl de los recuerdos, precisamente la historia de Man-Bat, son dos Prestige Formats. En Twitter les pongo quiénes son los autores. ¿Por qué no me acuerdo? ¿Wagner? No. Es el ¿Beasley? No. ¿De medio del estilo de Beasley? ¿Bill Priest? No, nada que ver. Es un... Pero son dos números. Sí, son dos números Prestige Format. Los buscamos y se los... Y vale, la historia es buena. No es espectacular, pero eso, para ser Man-Bat es una buena historia. Y si no consiguieron el anual, en anual de Freeze. De Mr. Freeze. De estos 52, está sencillo conseguirlo, seguramente. Qué bueno también es. Sí, vale. Hablando de los buenos retcons que han hecho de los villanos, es muy bueno. El de Freeze es muy bueno. Está bien creepy, güey. Está bien creepy. Y antes de, para que... Eso vale mucho la pena comentarlo. Hablando de eso, somos testigos de un hecho que nosotros no hablamos en balde. Sí, no. Curiosamente, de nuestro patrocinador, Osport Comics, nos llegó un pedido, ¿no? Sí. Tal cual. Y pues vamos a comentar cómo llegan las cosas. Mira, de entrada... Porque vale la pena. Sí. Así de sencillo. Sí, vale la pena. Se ve el profesionalismo... se ve la calidad, de entrada. El cuidado, viene embolsadito, viene... Bueno, viene protegido. Hartamente protegido. Sí. Viene por un servicio Postmex, donde correos mexicanos. El correo normal, tradicional, pero... Pero bien cuidado, mejor bien empaquetado. Cuidado que cualquier otro servicio de mensajería, donde lo metes en un sobre y ahí... Y ahí como pides en Estados Unidos y llegan bien madreados de Midtown o donde sea. Hay que decir que sorprendente la forma en la que llegan. Llegan perfectamente protegidos, llegan en perfectas condiciones. Vienen en un sobre y el sobre viene... con una papel burbuja interior. Ajá. Y aparte una bolsita de plástico burbuja, protegida en cartón, además, para mantener que no se maltrate con la relación de lo que trae. Para que no digan, ah, es que no, aquí viene lo que te mando, lo que te envié. Para que tengas un perfecto control, si faltó algo, pues puede aviso, tener, sí, porque está controlado qué es lo que contiene el sobre. No, o sea, está perfectamente bien cuidado, sí, entregado. Viene su bolsita. Viene en tiempos, además. O sea, te dicen, salió tu pedido, llega... Te mandan la guía. Entre 5 y 10 días te llega, porque ya es cuestión del correo. Sí, porque es Postmex. Ajá, ¿no? Exactamente. Sí, que no, pero... Que es el famoso también correo certificado, que llegas, te tienes que identificar, para que nada... Es que no me llega, no. Te llega tu identificación... Firmas, haces todo el papeleo, es super bueno. La verdad es, si para que es primer mundo el sistema de envío, mis respetos, muy bien por parte de Osport Comics, agradecemos y hay que decirlo, o sea, sí, realmente, para aquellos que son aparte súper... Tiquismiquis, quiero que no haya sido tocado por hombre, no, están imbéciles, ya desde el momento que salió, no es Mint, sí, no. Pero discúlpenme, Near Mint... Sí, llegan y están perfectas condiciones, bien cuidado, buena la selección de los cómics, bien en tiempo y simplemente están perfectamente protegidos y ya lo que hagan con ustedes con el cómic ya va a ser otro boleto. Su inutilidad y su falta para de capacidad ya es muy su bronca. La imbecilidad de ustedes, que no dudo que sea amplia. Ajá, exactamente. ¿No? Pero de que les llega bien. Pero por parte de Osport, o sea, no hay ese nivel. Tengo la prueba de que... Nada más me hizo ayudar. Sí, hay probablemente. Y si no, le hará efectos de sonido. Sí. Así yo veo. Ahí está. Pero no, sí, súper bien. Y otra cosa, otra recomendación, estaba yo leyendo en el Twitter de Osport que en el caso particular el brother Eric Del Shiru le está pidiendo cosas de Marvel Now. Ajá. Obviamente, como lo dijo la gente de Osport, está volando, se va muy rápido. Yo les recomiendo que intenten utilizar la neurona disfuncional que tienen, la única que les queda, por vivir en el sótano de sus padres. Ajá. Por la obesidad que obstruye su cerebro. Exactamente. Y generalmente bloquea las arterias y falta oxigenación. No pidan exactamente lo que está este mes. Mándenles un correo, mándenles un mensaje. Oye, por me Twitter, interesa por el arco Facebook que va a salir el siguiente mes. Por eso hay previews dos meses antes, sí, carajo. Y aquí no hay gran ciencia. Oye, quiero el Spider-Man 71. Ah, ok, perfecto, ya sabes que para el mes que entra o la semana que entra, como lo esté manejando Televisa, van a tener, le van a dar oportunidad de que tengan el cómic, obviamente que lo puedan pedir, que lo tenga la gente de Osport, y ustedes tienen la tranquilidad de que lo van a tener Camite, también. Camite, todo, que es, ¿no? Exactamente, Camite, Bruguera, Marvel de no, y México, seguramente desde México. Y si te interesa... Haz la suscripción. Exactamente. Y así le facilitas y te va a llegar mucho más rápido el envío. Que, oye, quiero el número este. Pues obviamente toma tiempo buscarlo, sí, conseguirlo. No, para hacer el pedido, eso lo organizas. Y hacer el pedido. Realmente, si lo anticipas, seguramente vas a llegar a muy buenos deals con Osport. Y te alivianas la vida. Y es como estaba diciendo Eric, ¿no? Eric del Shiru. O sea, ¿para qué se desgarran las medias? Pues vamos a con Osport, ¿no? De volada, te lo mandan. En serio, sé lo que podemos garantizar por experiencia personal, es que tus cómics van a llegar en perfecto estado. Sí, de primer nosotros mundo. No habíamos hablado del envío porque no lo habíamos visto. Exactamente. Así de sencillo, ¿eh? Sí, pero ahorita lo único que podemos hacer es, esto es primer mundo y no payasadas. Así de rápido. Ajá. Y bueno, ahora sí, de esta manera llegamos al final de nuestro programa. A nombre del buen Zico, del buen Clarky, Dan Campos ahí en el Watchtower, Nightboy, agradecemos su presencia y compañía. Y nos escuchamos la semana entrante. Y ahora sí, como diría el carnalito. Exacto. O sea, vámonos.